Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como siempre os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche vuelve una de las sagas más importantes de Microsoft. Esta noche analizaremos Gears 5, la nueva entrega de la saga Gears of War. En la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, esta semana en la sección voy a aprovechar para hablar de la película de Dragon Quest, Your Story, que se estrenó hace semanas en Netflix y de paso pues también de juego en la que se inspira. Que yo también me la vi, Jorge, también. Sí, así sí. Que luego sí. Compartimos experiencias. Muy bien, muy bien. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues hoy traigo a la actualidad. Semana potente porque se está celebrando, de hecho, ahora mismito mientras hablamos, el PAX East en Estados Unidos. Y se han anunciado cosas muy interesantes que luego comentaremos. Hoy no está con nosotros el señor Gasparín. Pero tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y recién salido de cuarentena, también tenemos a su archienemigo, el Cocademon. Hoy. Que me cuenten mis compañeros de Dragon Quest. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, estamos preparados para la actualidad de la semana, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos cuál era vuestro juego favorito de Platinum Games y teníamos las siguientes respuestas: Vanquish, Bayonetta 1 y 2, Nier Automata, Wonderful 101, Astral Chain, Metal Gear Rising, Mad World, Anarchy Reigns, Skullbound y el mono cazoide está curado, vuelve Cocademon. Que bueno, Cocademon volvió porque el mono cazoide pues ha salido de la cuarentena. No quedan restos del coronavirus en este estudio, de momento. No sabemos qué va a pasar. Y igual Gaspar. Puede ser. Gaspar ha faltado hoy. Un par de bajas. Sí. No sé. Un par de bajas sospechosas. Habrá que matarlo, por si acaso. Sí. Bueno, en cualquier caso, como el mono cazoide es actualmente inmune, pues podemos coger su genoma, su ADN, para crear una. Sintetizar una cura. Bueno. Las respuestas de la encuesta. Con un 0% de los votos están Bayonetta 1 y 2, Astral Chain y Anarchy Reigns. En tercer lugar hay un empate entre tres juegos que son el Nier Automata, Metal Gear Rising y Mad World. Con 10% de los votos. En segundo lugar, con un 20% de los votos, tenemos Scalebound y el mono cazoide está curado. Vuelve Cocademon. Y el ganador de la noche con un 30% de los votos es Vanquish. De los que ha hecho hasta este momento Platinum Games. Y bueno, la encuesta de hoy Os preguntamos, bueno, antes de nada, ¿cuál es para vosotros vuestro favorito? Para mí, el que más me gusta, o el mejor. El que más me gusta es Vanquish. No, tu favorito, es tu favorito. El que más me gusta es Vanquish. ¿David? De los de Platinum. Bueno, yo no voy a opinar porque no he jugado los juegos de la lista. No es un estudio que me guste especialmente, así que no sabría decir. Por ahí tienes la ventana, es un séptimo. El Vanquish me tiene buena pinta, pero no es un estilo de juego que me vaya mucho el de Platinum Games. ¿Y tú, Víctor? Pues de esa lista me habré jugado un par de juegos nada más, o sea que tampoco voy a opinar. Bueno, pues eso. Tenéis la opinión del Complejo Landa, que es... Oscar y David. Gaspar seguro que daría su opinión también. Bueno, hoy os preguntamos, ¿cuál es vuestro Gears of War favorito? Y tenemos, por supuesto... Qué originales, ¿no? Estamos siendo. Sí, la verdad es que nos hemos pensado. Tenemos el Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment, Gears of War 4, Gears 5 y Gears of Cazoide, Cocademon's Revenge. Así que ya sabéis, votad, queremos saber qué opináis, cuál es vuestro Gears favorito. Y la semana que viene leeremos los resultados y también diremos cuáles son nuestros favoritos. Así que nada, esto es lo que tenemos de momento de las encuestas. Bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, en el post del programa de hoy. Programa 13x13, con el análisis de Gears 5. Y ahora nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, ya sabéis que esta semana fue el PAX East. De hecho, está siendo ahora mismo. Lo que decía antes, ahora mismito, mientras hablamos. Así nosotros tan tranquilos y está siendo el PAX. Que es uno de los eventos de videojuegos más potentes que se hacen en Estados Unidos. Se hacen dos. Y dos o tres. Sé que se hace el East y el South. No sé si hay North y West. Pero bueno, en cualquier caso es un evento que se hace varias veces al año por diferentes partes de Estados Unidos. Y que muestra, o las compañías van a mostrar sus últimas novedades en videojuegos. Y es un evento sobre todo en el que se encuentra mucho juego indie, de los que se publican desde allí y tal. Y también las grandes compañías pues llevan algunas cosas. Y bueno, aprovechando esta coyuntura, Platinum Games mostró un teaser de su nuevo juego de Hideki Kamiya, que se llama Project GG. De momento solo es un teaser, no se sabe nada del juego, no se sabe jugabilidad, no se sabe un carajo. Pero bueno, no sé si lo habéis podido ver. Ese juego que hacen con los dineros del crowdfunding. Pero yo tengo que decir una cosa. A mí, buscad, oyentes, Project GG en YouTube y encontráis el teaser. A mí el rollo de monstruos gigantes es una movida que me va, de siempre. Soy muy fan de Godzilla y tal, así que... Si hay una mínima posibilidad para que el juego centre su acción en monstruos gigantes, a lo mejor puede ser uno de los primeros juegos de Platinum Games que mire con entusiasmo. Yo no sé dónde leí, no sé hasta qué punto será cierto, que parte de la inspiración es aquella película de Steven Spielberg sobre aquel robot gigante. El gigante de hierro. Efectivamente. Huh. No sé si tiene algo que ver, pero yo lo leí por ahí, no sé si alguien se fumó algo y tal, pero bueno. No lo sé, en el teaser se ve un monstruo gigantesco tipo Godzilla y también se ve un robot, o lo que parece un robot gigante defensor, o un Ultraman, algo que de ese tipo. Que es el chaval transformándose. Que es un poco como Ultraman. Ultraman sí. es el tipo que se transforma en el tío gigante, ¿no? Y además tiene un perrito. Entonces, igual es parte importante del juego. Entonces, bueno, los diseños de los monstruos no se ven con el humo, ¿no? Es un poco para mantener el secreto, de momento. Ya sabéis que en Japón es especialmente importante el tema de los diseños de personajes. Y no sabemos nada. Yo espero que, pues a lo mejor en el E3 nos enseñen algo. Pero la verdad es que me gustaría un montón que fuera eso, un juego cuya mecánica sea manejar un monstruo gigante y hacer cosas guays con ello. Además un juego de Hideki Kamiya, que son palabras muy, muy mayores. Exacto. Y bueno, de hecho, es una temática que llevo mucho tiempo demandando en los videojuegos. Y que no lo hacen ni Dios. Lo de usar el tema de kaijus. Sobre todo en Japón, que joder, que es la cultura que creó los kaijus. Allí, ¿no? Allí se sacan muchos juegos que no salen en Occidente de esta temática. Sí, pero bueno, son todos una mierda. Bueno, no sé si será lo mismo, pero están los Earth Defense Force. Que vienes a luchar, tú eres un chiquitín, pero luchas contra bichos enormes y bueno, podría también meterse ahí dentro. Godzilla, sí, pero tiene Monster Hunter, si me apuras. Pero no, pero yo hablo Kaijus. De un juego de kaijus, de peleas de kaijus. Pero de Godzilla y que esté bien. De Godzilla hay muchos, pero son, la verdad, honestamente, son una mierda de juegos. Hombre, si consideramos a King Kong un kaiju. Es un kaiju, de hecho. Sí, se puede, tenemos el King Kong de 2006, el de la generación 2005. Que era un juego bastante chulo, por cierto. Al menos las fases de King Kong eran muy chulas. De perspectiva subjetiva y de tercera persona. Sí, no sí, es lo mismo. Eso es un juego curioso. A ver, ¿de paz tienes más, Jorge? No, iré contando vale. A lo largo de la sección porque de noticias. Ahora que hemos empezado con el PAX, voy a sacar un tema aquí, ¿vale? A ver. Hay una compañía, hay varias, pero hay una en concreto que no ha ido al PAX por coronavirus, ¿vale? Que es Sony, que ha cancelado la mayor parte de eventos de su agenda. En E3, antes de la crisis de coronavirus, pues ya había dicho que no iba a ir. Que no sé si es lo del año pasado ya es definitivo y Sony no va a volver a pisar de E3. No tengo ni idea de cuál va a ser la política de ellos a partir de ahora. Pero claro, yo he estado echando cuentas, ¿no? Y digo, joder, para el lanzamiento de PlayStation faltan 9 meses. Y de momento solo hay logo. Es decir, que sepamos. Entonces, ¿creéis que puede peligrar el lanzamiento en diciembre de PlayStation? No creo. Que, es decir, que la falta de información es un síntoma de que las cosas no están yendo bien en tiempos. ¿O pensáis que es más que nada mantener el efecto sorpresa y entonces hacerlo, pues, yo que sé, un poco más adelante en el año para acaparar la atención? ¿Qué además, pensáis que puede además ser? Hay un Tokyo Game Show de por medio. Sí, pero no sé si van a ir o no. Bueno, les queda más cerca. Sí que es verdad que con tan poco tiempo hasta que salga la consola, no saber absolutamente nada es raro, porque no es habitual. A ver, no es algo habitual. Tengo entendido, creo que también David lo dijo el otro día, que ellos dijeron que PlayStation 5 no se iba a ver afectada por en su lanzamiento por el tema este, así que... Por el coronavirus. Bueno. Cuando dice el tema este se refiere al coronavirus. No, claro. Pero no estoy hablando de coronavirus. Yo estoy diciendo que... Tú te refieres si a es que un retraso general. Hay un retraso y que no es por el coronavirus. Exactamente, que no tenga que ver con el coronavirus, sino que se trata de que, bueno, pues no está saliendo las cosas a tiempo y por lo tanto es por eso que hay falta de información al respecto. A ver, Oscar, lo de que Tokyo Game Show les queda cerca, a Sony le queda cerca todo, porque tiene su cursal. Era una manera de hablar. Pero bueno, a ver, a lo que voy. ¿Pensáis que Sony está guardando la carta de boca abajo hasta mediados de año para acaparar atención? ¿O pensáis que realmente puede haber algo ahí de fondo raro? ¿Cuándo se presentó realmente PS4 igual en su día? 9 meses. PS4 9 meses antes del lanzamiento. En el E3, no. Pero presentarse me refiero a consola presentándose con juegos y con gameplays. No me refiero a presentación de sí, vamos a lanzarla. Fue en el E3 de 2013. Sí, pero fue el primer anuncio que se produjo. Vale, pero es que PS5 ya se ha confirmado. Quiero decir, ya no es una sorpresa. Se sabe que la consola existe. La presentación como tal... con rotundidad fue cuando se anunciaron precio y demás, fue en 2013, a mediados de 2013 en el E3. Con lo cual, los pero tiempos la... se pueden cumplir. A lo mejor Sony dice, oye, no vamos al E3, pero hacemos un Nintendo Direct estilo Sony. Si me preguntas si creo que va a peligrar eso, yo creo que no. Pero aunque así fuese, es que sinceramente no creo que haya ningún problema. Además, Víctor, yo creo que hay una cosa que no estás teniendo en cuenta. Si te fijas, estos últimos meses ha habido una pequeña guerra, una mini guerra con... más bien entre usuarios, leyendo noticias, pero bueno, en fin. Bueno, a ver, hay una pequeña guerra por el tema de las especificaciones técnicas respecto a la consola de Xbox. Yo creo que ninguno de los dos, porque Microsoft tampoco ha hablado demasiado de... Bueno, pero sí ha salido gente a dar datos concretos. Sí, pero de hecho, Phil Spencer, la semana pasada creo que fue, escribió un artículo dando especificaciones de la máquina. Seguro. Yo solo he leído que habían dicho que era como 14 veces superior a One X. Sí, pero no, creo... No, pero no, idioma, leí... Dijeron que en potencia bruta sería el doble o el triple que One X. El doble o el triple. Sí, pero... Creo que en el artículo que escribió él daba detalles de lo que incluía la máquina y la tecnología que iba a usar, etcétera. Yo creo que Sony no quiere mostrar sus cartas hasta... Pero es que también lo ha hecho Sony, no sé si directamente o indirectamente. No, indirectamente. Fue indirectamente. también, a través de rumores. También hay alguien que ha hablado de las peticiones de la consola. Se sabe por terceros, gente que ha trabajado con los DevKits, que están más o menos a la par. Que la Xbox es mejor en alguna cosa y la Play 5 mejor en otra. A ver, pero no voy a ir a ese punto. O sea, pues yo creo que Sony se está guardando sus cartas en ese aspecto. Y otra cosa que también me extraña mucho, y puede ser parte de la razón por la que no den más datos, es que, por lo que he leído, las últimas semanas no saben qué precio ponerle a la consola. No saben si perder dinero de salida con ella pero o... Pero son rumores. No hace falta que digan el precio hasta... Se filtró el precio que le cuesta a Sony la producción de cada consola. No, pero eso es un rumor, Oscar. No, el precio... No, pero eso no es oficial, es un rumor. Eso ha salido de un rumor. Eso ha salido de alguna fuente. Todas las informaciones, salvo el logo, que sí que es la única cosa que Sony dijo oficialmente, y la fecha de lanzamiento, que iba a ser en diciembre de este año, salvo esas dos cosas, todo el resto de información que salió son rumores o son comentarios de entrevistas o tal. De verdad, hay mucha estupidez por ahí suelta. Porque te pone la noticia de que Sony perdería dinero con PS5. Eso es el, bueno, ese pues es como el pan nuestro de cada día. Sony en su historia en Microsoft. La pasta la sacan con... No, clickbait no es. Sí, hombre. Es ignorancia, Víctor, no es clickbait. Pero, David, es clickbait en el sentido de que es un rumor. Y ya cualquier noticia que tú publiques quieres que sea vista, evidentemente. Y esta ha sido titular. Pero es ignorancia, pura y dura, simplemente. Por medios que no tienen experiencia en esto. Porque la pasta está en la venta de juegos, no en la venta de consolas. Sobre todo para Sony. Bueno, sobre todo para Sony y para Microsoft también. Sí, pero ¿vale? Sony siempre... No, pero... Digamos, a ver, no. Por ejemplo... Sony y Microsoft siempre han hecho eso. Sí. Nintendo no lo hace. Pero, por ejemplo, con la primera Xbox, a Microsoft es que perdió dinero en todo. Bueno, porque... tanto con los juegos como con... Porque Microsoft quería sentarse en el mercado. Claro, efectivamente. No, pero bueno, Oscar, también estás contando solo desarrollos de ellos. Ellos, por cada juego que se vende de terceros, comen royalties, Es que estamos hablando de eso. Claro, Cualquier juego que se venda en PS4 es pasta. Es que eso viene siendo así desde hace la hostia de tiempo. Iba a deciros otra cosa. Es que parece mentira, pero PS4 no tiene juegos ahí en el candelero muy importantes. Mm. Entre ellos The Last of Us 2 y el Ghost of Tsushima, que supongo que será de PS4. Esa es la sorpresa de última hora. A ver. Entonces, quiero decir que tampoco querrán... hacerse una especie de canibalismo de ellos mismos. Querrán amortizar estos juegos y cuando se agote su, digamos, su punch, ya van fuerte con PS5. Sí, que también pasó, por cierto, porque la historia se repite. Es decir, también pasó en su día en 2013, que se lanzó The Last of Us 1. Es que se lanzó en mayo, además. Y Sony hizo un marketing de la hostia en torno a este juego y cuando digamos que The Last of Us ya se lanzó, cumplió y tal, boom, ya pasamos de... Yo, no, PS4. pero aún así, David... Es que en aquel momento ya había bastante información sobre PS4. Había bastante información, quiero decir, que pero no era información 100% fiable. Eran también rumores sobre el precio, sobre las especificaciones, si una tiene más, si una tiene menos, y todo se confirmó llegados al E3. No, pero... El timing se está ajustando mucho. Yo creo, David, que está siendo muy distinto esta ocasión que la anterior. Hay punto en el que estamos en la anterior ocasión. En la anterior generación había bastante más información de ambas máquinas que la que tenemos en esta ocasión. Ahora tenemos información de Microsoft porque ellos sí que han presentado la consola, etcétera. ¿Te acuerdas del E3 de Microsoft? Del E3 del año pasado, sí, dices, ¿no? No, el del 2013. ¿Te acuerdas lo que fue aquello? Que fue una hecatombe de la hostia. Sí, joder, pero... Eso se confirmó en ese mismo instante. Con el tema de los juegos de segunda mano, que hay que pagar uno, pero que no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando de la información me estás diciendo información que había en ese momento. Claro. La información que había en ese momento no era tan extensa. La información de verdad se produjo cuando se mostró la máquina en el E3. Te digo ese detalle Pero te digo ese detalle, déjame terminar. Porque, es decir, había rumores efectivamente sobre esa especie de mercado de segunda mano y de tal. La gente decía, no, esto no puede ser y tal, esto es demasiado heavy. Y cuando llegó el E3, pumba, todo se confirmó. Pero una cosa, David. ¿Entiendes? No, pero hay una cosa que es distinta. Aquí es distinto. Vamos a ver. Se anuncia en el E3, 2013. Sí. ¿Cuándo sale la consola? Joder, salió en noviembre, tuve noviembre, sí. Claro, efectivamente. ¿Cuántos meses del E3 a allí? Pues hombre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 5 o 6 meses. Exactamente. Sí. Estamos a 9 y no hay nada. Y Sony no va ni el E3. ¿Cómo que estamos a 9? ¿9 de qué? 9 meses del lanzamiento de la consola, sí. De PlayStation y de Xbox, que salen en diciembre. Vale. No hay ni E3, no hay Tokio, bueno, no hay pero, PAX. Pero espera, que Sony no vaya al E3 no significa que no vayan a presentar la consola. Para empezar, estamos en febrero o marzo, ¿vale? Estamos a 3 meses del nuevo año. Faltan 3 meses aproximadamente para el E3, ¿vale? que el Gitsoni no vaya a E3 no quiere decir, claro, que haga ella algo por su cuenta. Claro. Que seguramente es lo que vaya a hacer. Como ya hizo el año pasado, Sony no fue a E3, pero tenía su show propio. Y después no hizo también un evento en París. Si aún así, si llega la fecha de E3 y resulta que Sony no hizo una puta mierda ni hace nada, entonces te le da razón, amigo. Esto es muy extraño. Es muy extraño. Pero cuando llegue la fecha de E3, me refiero a toda esa fecha, ¿vale? Todo ese evento de E3, sea en el E3 o fuera del E3, Sony, estoy seguro que algún movimiento hará. Pero tú piensas que además no tiene sentido. No tiene sentido que Microsoft enseñe la consola, que la va a enseñar, y que Sony no diga nada. Bueno, ya la enseñaron, de hecho, en el año pasado. Bueno, a ver, la enseñaron una especie de render de la consola. Claro, pero... Me refiero a enseñarla en condiciones, que se vea tal cual, que alguien esté jugando. Ya sabes a lo que me refiero con enseñarla. Especificaciones ya verídicas, precio y fecha de salida concreta. En el E3 pasado enseñaron solo lo que era básico de las specs, lo que pretendían. Luego, el evento propio enseñaron la máquina, que fue bueno, en diciembre. Enseñaron un render. No era la máquina, fue un render. Diciembre, el día de diciembre, sí. Y ahora, bueno, durante los sucesivos meses han ido ampliando información, claro, y tal. Pero yo lo que te quiero decir, Víctor, es para mí enseñar la consola es precio, especificaciones y fecha de salida concreta. Claro. Y juegos de salida también, ya que ya silemos un poquillo. Para mí es una presentación de verdad. Si en el E3, en esas fechas, Sony no hace nada, entonces te la razón. Esto es muy extraño. Si es que además PlayStation 4 aún va a velocidad de crucero, ¿para qué va a torpecer todo eso? Bueno, pero eso es el mismo caso de que PS2 con PS3 y que PS3 con PS4. Eran consolas que se vendían bastante aún en esas circunstancias. Bueno, eso siempre ha pasado, Oscar. Bueno, precisamente por eso, digamos que, entre comillas, Microsoft tiene más prisa para presentar la nueva consola que Sony. Tienen una ventaja en este momento. Efectivamente. No sé, a mí la impresión que me da, yo no creo que vaya a haber un retraso en la fecha. Sí que me parece raro que no haya casi información, porque sí que es habitual que suelten información a cuentagotas con más tiempo de antelación. La impresión que me da el tema de la PlayStation es que la presentación de la nueva Xbox les pilló todavía empezando. O empezando o con el proyecto todavía verde. Más que nada porque... Si no, cuando presentaron el logo de PS5, hubieran hecho un esfuerzo un poquito mayor. No simplemente presentar un logo. No pongo en duda que lleguen a la fecha. Lo que pongo en duda es que tuvieran planes de adelantar tanto la fecha hasta que Microsoft anunció la suya. Creo que el problema que tiene Sony con PS5 son los juegos. Porque si te fijas con One X, se ha confirmado, por ejemplo, que hay estudios trabajando en videojuegos potentes. El juego este de ¿cómo se llaman estos? Hellblade 2, ¿no? Hellblade, eso. No es, Hellblade 2 ya es un juego, parece que puede ser de salida, es un juego importante. Que si Obsidian, que si no sé qué. Quiero decir, parece que Microsoft tiene más claro qué juegos va a lanzar, o qué juegos puede lanzar. Pero sin embargo, con PS5 hay dudas considerables sobre qué juegos se van a lanzar. Bueno, pero Phil Spencer dijo que igual de lanzamiento había muy poco juego y que tiraban mucho del tema de retrocompatibilidad y todo eso. Bueno, pero por lo menos ya hay algo tangible. Pero con Sony es como que sí, la consola seguro que va a salir. Pero ¿con qué juegos va a salir? Porque eso es algo que, por ejemplo, en el caso de PS4 y One, ya teníamos una idea bastante aproximada de lo que se podía lanzar, más o menos. Sí, yo creo que más sí. Más aproximada, pero parece que se ha pillado un poco en bragas el tema de los juegos. Y en fin. Y otra cosa, Jorge, lo que dices sobre si les ha pillado un poco a destiempo. Yo estoy seguro que estas compañías, entre ellas, hay una especie de pacto de, mira, yo voy a tirar por aquí, tú vas a tirar por aquí. Quiero decir, hombre, es una especie de... No sé si hasta qué punto podría estar permitido eso. No, pero no. No me refiero de que pactar el avance de la tecnología no debería ser algo legal. No me refiero a una suerte de monopolio entre las dos. Me refiero a que ellas, más o menos, estoy seguro, que se dan informaciones más o menos sobre qué tecnología van a tirar, ¿vale? Por el hecho de no lanzar una consola que a lo mejor pues sea netamente superior a tu competidora, ¿no? Es decir, es como una especie de, mira, vamos a tirar por aquí, no te decimos lo que vamos a hacer en concreto, pero vamos a tirar por aquí, ¿no? Y es un poco, vale, yo desvelo parte de información de mi hardware, igual me estoy exponiendo un poquito, pero también evito que la otra pueda lanzar algo que me supere de manera brutal, ¿no? Entonces, tienes razón que es un poco turbio, pero... A mí la impresión que me da es que es raro que no haya hecho un esfuerzo un poco mayor cuando la otra ha puesto toda la carne en el asador. Pero Jorge, ¿sabes por qué pasa eso? Te voy a explicar de una manera muy sencilla, que es lo que a Sony con PS3 casi le cuesta la generación. Bueno, de hecho le costó la generación, no sé. Sony con PS4 ha arrasado. Y ya cuentan con el efecto memoria de la gente. Con PS4 hemos arrasado, con PS5 va a estar todo muy fácil. Sin embargo, la que tiene que demostrar más es Microsoft. Y estoy seguro que la postura de Sony va por ahí. Con PS3 hicieron lo mismo y les costó mucho remontar, ¿eh? Creo que con PS5 van por ahí. Hemos arrasado, la gente ya nos espera, hagamos lo que hagamos, como si le meamos en la cara, da igual. Dos cosas. La primera, como dice PHF Ceramic en el chat, la presentación 2013 de PlayStation fue 20 de febrero. No, es aún estamos sí, no, en fechas. No era de 3, cierto. Estamos en fechas, así que no creo que haya necesidad de alarmismo. Y otra, sobre lo que dice David de los juegos. David, yo creo que va a tener el juego de guerrilla, no sé cuál será, de salida. De salida, ¿tú crees? Sí, al menos bueno, cuento ser. El primer mes de la consola de vida como mes de salida. ¿Cuándo se lanzó Zero Dawn? ¿En 2017? Pues 2017, ¿no? Sí, por ahí. Vale, luego lo miro. Sí, no sí, sé el año exacto, sí, sí, pero por ahí. Puede ser, sí. Así que no creo que sea un Killzone, supongo que será la continuación de Horizon. Y yo creo que la segunda apuesta para el catálogo de lanzamiento va a ser los juegos retrocompatibles upgradeados. Es decir, hincapié en anuncios como Ghost of Tsushima y Last of Us 2 de PlayStation 4 con no versiones mejoradas o remaster, sino que en la nueva consola van como a tener... una consola y mejora. Y mejora. Yo creo que va a ir por ahí las cosas. Eso a mí me parecería una cosa cojonuda. Entre otras cosas, porque te ahorras pasta. Comprar una versión mejorada. El problema de eso es que realmente no son juegos como tal, quiero decir, es una consola que mejora un juego que seguramente mucha gente ya ha adquirido, quiero decir, no es un producto nuevo 100%, ¿no? A ver, vamos a ser sinceros, en los últimos años en cuanto a lanzamientos de consolas han sido muy cutres en cuanto a juegos, ¿eh? Han sido bastante tristes. Si pierde un poco la dinámica de hace años, que una consola de lanzamiento tenía un porrón de obras maestras. Bueno, PlayStation 2 fue tristísimo, sí, todo el primer año también, ¿eh? PlayStation 2, Play 3 también, Play 4 regular, yo qué sé, quiero decir, la época de 64 y demás con obras maestras o Super Nintendo, eso se ha perdido. Es que el último lanzamiento de consola con juegos tan grandes fue Switch, todo lo demás sí, fue han Switch, sido efectivamente, sí, ha sido un catálogo mediano o pobre. Y hombre, yo lo que sí espero es mucha carga third party, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ubisoft, la tercera entrega de esta saga de Watch Dogs, seguro que llegará a PS5 sí. Y One X Series, ¿no? De hecho, el último E3 fue Walking Dead para todas las chicas. Sí, partes. O sea, yo espero mucho lanzamiento third party. Ahora bien, lanzamientos propios de Sony y Microsoft. Con Xbox, con la nueva ya tenemos confirmación de que los juegos de Xbox van a tener upgrade en la sí, nueva. Bueno, y varios estudios que llevan trabajando sí, supuestamente sí, en juegos eso, para, eso aparte, desde hace años. Ahora me voy a referir a lo de la retrocompatibilidad. Es que con ese anuncio, con ese supuesto anuncio que podría hacer también Sony, te ahorras a lo mejor una pasta en, digamos, mira, le damos este anuncio a la gente, le damos esta posibilidad y nos ahorramos un first party potente para este año y lo lanzamos el siguiente. ¿Qué pensamos nosotros al ver esto? Bueno, pero podría ser. De hecho, lo estoy mirando también desde mi punto de vista, es decir, buah, todo el catálogo de juegos que tengo en la consola anterior... Voy a probarlos todos de uno en uno a ver cómo mejoran gráficamente. Bueno, eso es una posibilidad también. Es una cosa que haces tú y hacen algunos. Pero bueno, cuando se saca un producto nuevo, tiene que tener sus juegos. Claro, eso está claro. Nadie está descartando que no vaya a tener sus juegos potentes de salida. Lo que comenta David, propios. Que es verdad, es que últimamente los inicios de generación son cutres. Sí, siempre. Es que para mí siempre lo han sido, salvo excepciones. Yo me refería al tema este de Sony. Sobre todo porque desde el año pasado entero, y lo que parece que está siendo este, hay una especie de cambio muy radical en la forma en la que Sony se dirige a los medios de comunicación y también en la forma que hacen anuncios. Ya sea en eventos propios, que es una cuestión que han explorado últimamente, pero que parece ser que algunos de ellos no se van a hacer este año tampoco. O ya sea, por ejemplo, el año pasado nos quejábamos un poco del asunto de que, bueno, pues fijaos, sale tal juego no sé cuándo y es que no sabemos nada de este juego. Un poco que es la antítesis de lo que era Sony a mitad de generación, que era por todos lados, por todas partes. Que viene a responder un poco a lo que comentaba David, que van ganando de goleada y dicen, va, pues no hay que gastar tanta pasta en esto, ¿no? Nos va bien. Vale, lo que pasa es que yo lo asociaba con el tema de un posible retraso. que no sería una cosa extraña cuando falta información y que en este caso puede ser muy emocionante eso, ¿no? Porque si Microsoft llegara antes que Sony al mercado con Xbox, a lo mejor se produciría una especie de rivalidad similar a la que tuvimos ya la generación pasada, ¿no? Que Microsoft salió antes con 360, y tuvieron un primer año cojonudo, y Sony tuvo algunos problemillas, aparte de precio y tal, bueno, en el primer año. Hace dos generaciones. Sí, bueno, la pasada generación en la que estamos ahora. 360 PS3. Sí, y en ese momento hizo que la batalla fuera brutal. Y eso fue cojonudo para todos, porque todo Dios se esforzaba por tener sus exclusividades y sus historias. La verdad es que para mí fue una generación cojonuda, si no la mejor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la diferencia de tiempo no debería ser muy grande, que claro, es un retraso. Vamos a recordar que salió un año antes. PlayStation 3 se retrasó en Europa. Pues en Europa, sí, efectivamente. Salió en 2006 en Estados Unidos y en Japón. Sí, es verdad. Pero bueno, en fin, sí, podría ir por ahí el asunto. Entonces, bueno, me parece interesante si se da ese caso o no. ¿O cómo responde cada una de las compañías ante un posible batacazo de la otra, aunque sea pues una cosa circunstancial de un par de meses o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces pues puede ponerse interesante. Me llama la atención también que Microsoft está muy centrada en servicios y en ofrecer cosas adicionales. Por ejemplo, el tema de los juegos subgradeados, que comentó Phil Spencer, o el asunto de Game Pass y más historias, ¿no? Y tengo curiosidad por ver si Sony se ve forzada a ofrecer ese tipo de novedades también, o instaurados un poco en la comodidad de somos la compañía vencedora, pues no hace falta que nos esforcemos tanto, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, vamos con más noticias y vamos a hablar de Cyber Shadow, que es el juego que había anunciado hace, pues no sé si hace un año ya, Judge Club Games, que son los de Shovel Knight, los creadores de Shovel Knight, que ya sabéis que además de hacer Shovel Knight, están empezando a actuar como distribuidora de juegos para algunos desarrolladores indies. En este caso, un juego que se parece mucho en dinámica y temática a Shovel Knight, pero en este caso de ninjas, Cyber Shadow, que es un juego que está siendo desarrollado por Mechanical Head Studios. Hemos hablado en este programa de él. Es un juego un poco tipo Ninja Gaiden, ¿no? De pues un ninja que está en el futuro y que tiene que vivir una aventura de plataformas de toda la vida, pero llevado a una jugabilidad de hoy en día, ¿no? Y bueno, han lanzado esta semana un nuevo tráiler. El tráiler pues nos enseña un poquito de la historia del juego y además han confirmado que el juego saldrá este año, que es algo que no sabíamos. Saldrá en otoño. No tenemos la fecha exacta, pero sí que se sabe que saldrá en otoño. Y saldrá en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a un precio de $14.99, que entendemos que en el cambio pues será 14.99€ probablemente. Y la verdad es que este es uno de los juegos que más espero. No sé si conocéis el proyecto, habéis visto el tráiler, pero tiene una pinta acojonante. Tiene unos gráficos chulísimos y además una jugabilidad muy, muy chula. De hecho, yo este juego ya lo seguía antes de que se asociaran con los creadores de Shovel Knight para hacerlo. Creo que lo hace un solo tipo con alguna ayuda puntual de otra gente, o al menos cuando yo lo seguía era un solo tipo. Y la verdad es que ahora tiene una pinta tremenda. Yo imagino que lo más probable es que ahora sea más gente, ¿no?, en el equipo de desarrollo. Así que nada, hasta otoño. No sé si queréis comentar algo de este juego o seguimos con más noticias. Pues más noticias. Y bueno, esta semana Capcom ha mostrado imágenes del Resident Evil 3 Remake, que traerá algunas novedades. Yo, bueno, he visto algunas cosas. Una cosa que me pareció un poco decepcionante es que no va a haber dos escenarios, ¿no? Bueno, nunca los subo. No, nunca los subo. Ah, pues es que comentaban algo de que no, de que no había haber un segundo contenido, que no iba a haberos un segundo contenido porque en lugar de eso habían hecho un multi. Vamos, claro, a ver, lo que pasa es que, para empezar, hay muchos cambios. Si quieres, os comento ya. Sí, sí, coméntanos, David. Vamos a ver, modo mercenarios desaparece, ¿vale? Ahora han metido este modo multiplayer, que por cierto, ya leí unas impresiones de la prensa y no ha gustado demasiado. No gusta demasiado, se puede pulir este modo online. Donde, bueno, es una especie de Resident Evil Outbreak, ¿vale? Donde la gente colabora y demás y van superando escenarios. ¿Dentro de la historia? No, es algo al margen. Capcom lo ha hecho precisamente por la ausencia de escenarios B de Resident Evil. Vale. ¿Qué es lo que a lo mejor tú has confundido? En el Resident Evil 3 había rutas alternativas. Tú a lo mejor llevabas una zona, aparecía Nemesis, tenías que elegir si ibas por aquí o vas por allá. Sí, sí. ¿Vale? O tomas esta decisión o tomas la otra. Eso aumentaba el factor de jugabilidad. Y en este eso no lo van a hacer. ¿Vale? Va a ser más lineal. Claro, ha dicho el director que no tiene sentido hacer eso porque afectaría la lógica de la historia y que van a ser, es una experiencia única y no hay decisiones que tomar. ¿Vale? Han añadido una especie de... a mí me ha dado un poco de grima lo que han añadido, pero bueno, en fin, ya veremos cómo funciona. Bueno, funciona bien. Me refiero a que ver esto en la saga Resident Evil me da un poco de tal. Si os acordáis, en Resident Evil 3 había un botón de esquiva, ¿vale? Que yo, por cierto, en mi vida he sido capaz de esquivar nada en Resident Evil 3. Era un app completo inútil. Y aquí este movimiento existe, pero es mucho más espectacular, ¿vale? Es una especie de movimiento de esquiva que tienes que hacer en el momento preciso. Entonces Jill esquiva y además de esquivar se activa una especie de tiempo bala. El tiempo brujo de Bayonetta. Sí, entonces se pierde bala y Jill se convierte en Max Payne, ¿vale? Y a mí eso me da bastante asco. Yo creo... ¿Pero eso lo puedes hacer ilimitadamente? En principio... Cuando quieras. Si tú esquivas en el momento adecuado, ¡pum! Bueno, pero yo, eso David, está confirmado porque a lo mejor le meten una limitación o algo. No, bueno, sí que hay una limitación que te comentaré ahora. Yo creo que el tema este disparando, yo creo que ya estarás en tiempo normal. Simplemente... el tiempo este a lo Max Payne será el movimiento en sí, después ya te colocará en tiempo real y entonces ahí ya disparas. No, a ver, yo he visto un gameplay, sí. Y yo el gameplay pegó no lo vi. 50 tiros en cámara lenta. Vaya. Bueno, pero en fin, es divertido, pero... A ver, igual lo torna el juego en más acción, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué crees un poco la idea, meter más acción? Bueno, después, a lo mejor que... no es malo necesariamente. No digo que sea malo, pero bueno, la tendencia últimamente es hacer Resident Evil más parecidos a la esencia clásica, ¿no? Es verdad que Resident Evil ya tenía más acción que los otros, pero bueno, en fin. Que no tiene por qué ser algo malo per se, ya veremos. A lo mejor en difícil se desactiva automáticamente ese efecto. Puede ser. Antes me preguntaba, ¿si esto se puede? ¿Hay alguna limitación? Sí, hay una limitación. Hay un enemigo que se llama los Drain, que es una especie de insecto extraño, que cuando ataca a Jill, no es que la envenene, es que le mete una especie de larva dentro. Hostia, entonces Jill queda incapacitada, no se puede mover con agilidad y no puede ni siquiera acceder al inventario. Es muy de videojuego eso de que te metan un bicho adentro. Sí, me recuerda a Extermination, algo parecido. O Dark Souls. Y la forma, cuando pasa eso, estamos literalmente jodidos porque ni siquiera se puede acceder al inventario, o sea, estás impedido. La forma de evitarlo es simplemente curando, ¿vale? Si te curas, supuestamente ya se muere. Pero claro, si te muerde el bicho, te ataca y no tienes ninguna especie de ítem curativo, pues... cargas joder, partida. Pues básicamente, ¿no? Bueno, sí. Eso le va a dar ahí un tema de dificultad extra. Y de tensión, sí. Porque es un enemigo así, dices, hostia, es mejor que no me pille. Y después, sí. Nada, cosas quizás un poquito más de esta gente, bueno, de la generación, del contexto actual. Más escenarios, más amplios. En Resident Evil 3 la ciudad está bastante limitada, en un sitio de paso, más o menos, ¿vale? Sí. En este va a aumentarla mucho más, las localizaciones. Sí, daba la impresión por el vídeo que es un poco más amplio. Sí, ¿no? Más amplio. Sí. Más localizaciones, incluso hay una especie de backtracking, en el sentido de que tú puedes conseguir objetos para abrir para abrir, vamos a decir, escenarios o bueno, lugares que están cerrados, ¿vale? Y que eso te va a dar ventajas en plan mejorar armas o conseguir ítems muy, muy buenos. Depende de ti la decisión. Porque... algo parecido a cuando consigues la Magnum completa en el remake del 2. Que sí. En realidad no está en la ruta del juego. Tienes que moverte un poco por el escenario, avanzar, volver. Eso, parecido, pero magnificado. Pero más, mucho más ambicioso. Sí. ¿Vale? Y nuevas rutas. Creo que no lo dije ya. Nuevos escenarios. Que, por cierto, lo de las rutas en el 3 original, a ver, era un poco bacalá. Porque en realidad era cruzar el edificio por una zona diferente. Bueno, no, a ver. No era algo... Tan extenso. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que en el original las decisiones podían variar según lo que hacías, ¿no? Es decir, pues yo tomé la decisión de luchar contra Nemesis. O no lucho, voy por esta zona. Entonces, molaba a lo mejor hacer una segunda partida y ver qué pasa si tomo la siguiente decisión. Sí, eso claro. Eso ya no está. ¿Entiendes? Ya no está. Bueno, lo que te daba luchar era recompensas tochas. Efectivamente, ahora. Y una pregunta. ¿Y es el mismo estudio de desarrollo que en el anterior? No. No es el mismo. ¿Te refieres entre el original o Resident Evil 2? No, que joder, que el 2 remake. No. Es un estudio diferente de Capcom, con un director que es un tío, vamos a ver, es un tío con prestigio, pero no es el equipo original de Resident Evil 2. O a lo mejor no es el equipo, digamos, en su totalidad. Puede que haya alguna gente que sí trabaje, pero en principio es un equipo diferente. Y bueno, también bueno. Nemesis al parecer, evidentemente eres un tío mucho más peligroso, mucho más ágil, nos puede... aunque no nos alcance, nos puede atacar para que Jill se caiga o tropiece o pierda el equilibrio, o sea, va a ser un hijo de puta. La impresión que da es que en el anterior Mr. X es como Nemesis y en este El Nemesis está chetado. Es como un Nemesis sí, Plus, ¿no? Sí, es una buena. Sí, la verdad es que es así. Sí, está bien eso. El hecho de que hayan quitado el tema de las decisiones y tal. Porque, claro, una cosa que se comentaba del 3 original era que. Es que este juego. La historia es una mierda. Bueno, mucha gente dice: esto es una mierda, no sé qué y tal. Y narrativamente no aporta nada. Y luego. Mucha gente lo comenta. ¿Crees que pueden mejorar ese aspecto y convertirlo en un juego más potable? Mira, Resident Evil 3 era. Fue un desarrollo. Se pensaba una especie de expansión de Resident Evil 2. Fue un juego que se hizo, creo que 9 meses. ¿Eh? 9. O sea. Realmente sí fue un proyecto menor en escala respecto a Resident Evil 2. ¿La historia aporta algo? Bueno, a ver, realmente no era tan decisiva como Resident Evil 2. Se ambientaba 24 horas antes del ataque en Raccoon City y 24 horas después. ¿Vale? Ese era un poco su hándicap. ¿Que este vaya a aportar algo nuevo? Yo creo que no va a aportar nada nuevo. A lo mejor profundiza más en el lore, a lo mejor pues hay eventos diferentes, como pasó con el Resident Evil 1 Remake o con el 2. Pero yo creo que la historia en sí no va a aportar nada novedoso a lo que es la saga. Es que Resident Evil 3 es lo que es. Es que el 2 Remake tampoco aporta nada novedoso en cuestión de argumento. Efectivamente. No, en argumento no, pero sí en narrativa. En narrativa sí, lógicamente también. Es que la narrativa la adaptarán a los tiempos que transcurrimos ahora. Evidentemente ha mejorado todo el tema en los juegos. A mí me parece que el Resident 2 es una muy buena forma de traer Resident Evil a las nuevas generaciones. Claro. Sí, efectivamente. Y la verdad es que en este 3 me hace mucha ilusión. Yo, como ya sabéis, que tengo una especie de historia amor-odio. Pero... De odio-odio. No. Joder, es un juego muy bueno. De hecho, para hacerlo 9 meses tiene un mérito de la hostia, ¿eh? Hombre, a ver, la mitad de los escenarios también ya estaban hechos. A ver, hechos. Oscar, tampoco es así, ¿eh? Decía, es que ese juego recicla mucho. Joder, la comisaría y tampoco mucho más. No, tampoco nos emocionemos. Pero lo de Nemesis fue una cosa tremenda, ¿eh? Nemesis fue una incorporación tremenda. O sea, Nemesis te ponía nerviosísimo. Mr. X, yo recuerdo Mr. X porque estos días he estado jugando Resident Evil 2 64. Mr. X es una mierda de enemigo en el original. Bueno, es un tío que pasea y le pica. Pero en su día acojonaba. En su día acojonaba porque no sabías cuándo te iba a salir. Exactamente, realmente. Eso es cierto. Bueno, eso sobre todo y tal, pero... tenía un punto donde sorprendía, un punto. Joder, dos. Había sí, una bueno. que rompía el pre-render que yo pensaba. Sí, sí, ese es exactamente. Yo siempre pensé, es una habitación de render. Aquí no puede aquí pasar no puede nada pasar porque nada, es render, joder. De hecho, a ver. Y de repente lo rompe el muro y casi me cago encima. Se mitificó por eso. Momentos en claro, los que pero, no lo esperabas y aparecía, pero después sí. cuando lo tenías delante. Pero me refiero como un amigo, era. No, porque pum, era lento, claro. Corrías y ya está. Y ya claro. Pero sí es verdad que a ti, como jugador, sin conocer bien el juego, la primera vez que jugabas, pensabas que podía estar en o que te estaba persiguiendo siempre. Sí. No sabías si estabas seguro, ¿no? Excepto en ciertas salas que parecía que eran seguras, sí, sí, sí. hasta que te la meten doblada. Y precisamente cuando te la meten doblada en esa parte concreta del juego, dices: no estoy seguro en ningún sitio. Y era una mentira, era solo sugestión. En este nuevo juego es realidad. No está sí, seguro está en ningún cual. Sitio. Pero, en una zona en la que sí, pero... Pero realmente lo han hecho igual. Lo que pasa es que nosotros estamos más curtidos como jugadores. Bueno, pero en el 2 Remake cheto, hay ¿eh? También algún punto donde también piensas que estás a salvo sí, y no lo estás. Pero Oscar, no es igual porque en el original Mr. X no salía de la habitación. Exacto. No salía. No. Mr. X estaba controlado para salir en ciertos sitios claro. solo. Pero a ti como jugador te sugestionaba y te da la sensación de que te perseguía exacto. todo el juego, ¿no? Que eso es la magia que tiene ese juego, la verdad. Entonces, en el remake sí que lo hicieron que te persiga y la verdad es que está bien porque trasladan la misma idea, pero en los tiempos que corren hoy, que es mucho más fácil saber. Si a ver, y desde... de hecho, Nemesis, Oscar, a mí lo que me acojonó de Nemesis es que aparte de que el tío corría por ti, abría puertas y demás... Y es curioso, porque abría puertas cuando tú no lo veías. Si tú de repente escapas a una habitación y veías las puertas, tú sabías que estaba al otro lado, pero nunca abría la puerta, porque eso, desde el punto de vista técnico, no se podía hacer. Pero el momento en el cual avanzabas y dejabas de ver la puerta, porque la cámara cambiaba de perspectiva, ya aparecía, decía, ya, ruido de puerta abriéndose y Nemesis. Pero lo que más me acojó, ¿no? Es que tenía un lanzacohetes. Tiene un puto lanzacohetes. Y que un tampoco... enemigo de Resident Evil con armas de fuego. Y encima un lanzacohetes. Decías tú, madre mía, aparte, ¿cómo me enfrento a esto? Si no era lanzacohetes, te lanzaba los tentáculos sí, esos tentáculos y tampoco... Y tal. O sea, y ahora aquí tiene un lanzallamas. Y se une el trailer como tiene lanzallamas y casi te alcanza. O sea, va a ser un enemigo terrible. Ya dijeron que al lado de Nemesis, del nuevo Nemesis, Mr. X del remake del 2, era una hermanita. Era una, claro. una mierdecilla. Lógicamente, sí, a eso parece. Bueno, pero pues, bueno, pinta muy bien este pues juego. Pues sí, pinta bien y lo seguiremos de cerca. y a ver qué sale de ahí. Y bueno, vamos a hablar de otra noticia más, una noticia triste en este caso. Y es que ha fallecido el creador del código Konami. Se llamaba Kazuhisa Hashimoto. Y era el tipo que, bueno, que inventó esta combinación de botones tan famosa que de hecho se ha convertido en, pues eso, en una tradición, ¿no? Que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B y Start. Y con eso pues podías conseguir power-ups, cosas en diferentes juegos, ¿no? Al parecer, según se comenta, esto salió por error. Era la típica función que tenían puesta pues para debuguear el juego, para probarlo, etcétera. Pero que se publicó en el lanzamiento final de Gradius pues sin darse cuenta de que lo tenían puesto todavía, ¿no? Este tema. Los jugadores lo descubrieron. Y a partir de ahí, que es una cosa que se utilizaba mucho en la época, aprovechar el feedback de los jugadores para decir, bueno, pues ahora lo convertimos en una mecánica, ¿no? Y que nuestros juegos tengan eso. Hay muchos juegos, Nintendo por ejemplo hacía mucho eso en esa época también, el tema de una cosa que es un error nuestro, pero que la gente ha aprendido a utilizar y que además mola, pues lo seguimos usando. Entonces, hay muchos juegos de Konami que tenían este código, y muchos otros juegos que en homenaje a Konami, a los juegos de esa época, pues han metido este código en juegos actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una... No sé, yo creo que es una... Ha creado algo que es parte de la historia de los videojuegos y por eso merece pues nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, porque la verdad es que no sería lo mismo sin este código Konami. Pues sí, el pésame a la familia, descanse en paz. Y me ha hecho gracia con lo que has dicho. Sí, eso es que se suele decir. Sí, no sé, me ha hecho gracia como lo has dicho, no sé. ¿Qué pasa? No sé, esto, a ver, lo dijo en plan... Bueno, un martes. Un martes, no, un viernes más. No tenéis sentimientos. Un viernes más aquí. No, pero... es que me ha hecho gracia el tono con lo que... Es que lo ha dicho un poco un día más, sí. Un día más, sí. Un viernes más en Complejo Anda. A ver si la semana que viene palma otro. No voy a decir lo típico de... Es una persona especial, es una persona increíble. A ver, honestamente, no lo conocíamos mucho este hombre. Bueno. Conocemos su obra, que es este código... Que, joder, todos conocemos el código Konami, así que tal, pero bueno. Descanse en paz. En cualquier caso, sí. Nuestro homenaje desde aquí, también pues con un poquito de humor. Y nosotros pues recordaremos su obra, por supuesto, porque es algo que está en nuestras vidas. Jorge, por cierto, también murió, no sé si esta semana o la anterior, el tío que inventó el Control V, ¿no? Control C, Control V. Que nos salvó la vida. Copiar y pegar. De verdad... nunca me había parado a pensar lo importante que es eso, que una persona tuvo que inventarlo, ¿no? Entonces dices, coño, es que esto le ha hecho la vida más fácil a millones y millones de personas en el mundo. O sea, trabajadores, jugadores, incluso gente que pierde el tiempo en internet. A todo el mundo le ha hecho muy fácil la vida esta mierda. A los que copian tesis y esas cosas. también. Entonces, pues oye... Son pequeñas cosas que sí, que son importantes. Pues descanse en paz. Descanse en paz. Descanse en paz también. Nuestro homenaje desde Complejo Grande. Bueno, pues nos vamos con las noticias de los oyentes. Y tengo que decir una cosa. Y es que estoy impresionado. La semana pasada estaba realmente triste. No llora no mama. Me costó dormir esa noche porque pensé, joder, no funciona la sección. No, la gente no envía cosas. Y de repente he tenido un aluvión de envíos. Incluso hasta hoy he recibido varios también. Que he tenido, cogí tres y he tenido que dejar unos cuantos para ir dosificándolos en las semanas, ¿no? Así que muchísimas gracias por escribirnos, la verdad es que sois la leche, o sea, se puede confiar en vosotros. Y vamos a empezar con una noticia de Rivers que dice: hola Jorge, soy Rivers, como en el último programa os quejasteis de que no había noticias de los oyentes, pues ahora vengo yo y os traigo la que para mí es una de las mejores noticias de los últimos años. Como aficionado a los juegos de lucha, residente en Cataluña y habitual en torneos de la comunidad de fighting española, es una alegría para mí la próxima apertura del Giant Fighters Dojo, un local en Barcelona de los amigos de Barcelona Fighters y el equipo de eSports Giants Gaming. Un local que, para que nos entendamos, será una especie de ciber especializado en juegos de peleas. La apertura al público será el 6 de marzo y estarán abiertos todos los viernes, sábados y domingos. En concreto, los sábados por la mañana siempre harán torneos y algunos tendrán su propio circuito como por ejemplo Dragon Ball FighterZ, con premios de la talla de un viaje al Evo 2020. O sea, telita, ¿eh? He tenido la suerte de ir ya un par de veces antes de la apertura oficial y os aseguro que es un local ideal para disfrutar de estos juegos, donde conocer gente, jugar mucho y sobre todo aprender, porque aunque online se juega relativamente bien, por las características del género es mucho más disfrutable y se aprende mucho más cuando tienes a tu rival cara a cara, no solo por la fluidez de las partidas, sino también por el intercambio de opiniones, consejos y el diálogo que se genera en estos encuentros. Aquí te dejo el enlace de la web de Barcelona Fighters, que bueno, para que lo sepáis los oyentes, es bcnfighters.com. Podéis ver los torneos que harán durante el mes de marzo y las tarifas para un día, un fin de semana y participar en los torneos. Si os gustan mínimamente los fighting games, en un sitio de, es un sitio de visita obligada. Seguid así con el programa, os llevo escuchando desde las primeras temporadas, mucha suerte, sois unos cracks. Y nos pone también un enlace de 3D Juegos que habla de este tema. Me parece una noticia cojonuda que haya este tipo de cosas. Es genial. Pues eso, que en ciudades como Barcelona, que hay muchísima gente que además está muy especializada en estos temas. Bueno, la gente de Barcelona Fighters lleva muchos años en comunidad jugando a juegos de lucha, y el hecho pues de que tengan un local donde puedan ir a jugar, o donde tú, que quieres meterte en eso, pues puedas ir a jugar, es genial, ¿no? Me parece genial. De hecho, en Coruña están haciendo uno también, en los Vereo Fighters, que bueno, pues también se reúnen para jugar y quieren hacer un poco comunidad en ese, de ese tipo. Ya hemos hablado de ellos alguna vez. Y ojalá pues en más partes de España, y no solo de España, sino en, pues en Latinoamérica también, pues la gente se anime a quedar, porque es un hobby muy guay y mejor todavía con gente. Y bueno, no sé si tenéis algo que comentar, si no sigo con otra noticia. Vamos con una de David Fernández, que nos dice: muy buenas, Jorge. Revisando las noticias videojuegiles, encontré una noticia que espero que sea de utilidad en tu gran sección. El Shoot'em Up es, o Matamarcianos de toda la vida, Vortex Attack X, ha sido editado en el País del Sol Naciente en Nintendo Switch y los resultados están siendo muy satisfactorios, al menos a nivel de crítica. Este juego del estudio español Kaleido Games, que ya editó Bekir Reload en Steam y Switch, ha conseguido hacerse un hueco en el país, en un país como Japón, de donde salieron los mejores juegos de este género, y por ello es motivo de orgullo, y quizás me atrevo a decir que una motivación para todos los estudios españoles, que son muy buenos y nos merecemos otra época dorada como la generación de los microordenadores. Te dejo la noticia donde lo encontré, y lo más importante, la noticia que le dedicaron en Famitsu, lo que ya es un gran logro, más viniendo de un país tan poco abierto con los juegos gaijins. Espero volver a colaborar con Bono y contigo en el futuro próximo, para así devolveros un poquito de lo mucho que nos dais. Un saludo a todos los que hacen de Complejo Holanda en mayúsculas. Saludos. Y nos pone un postdata que es... Bueno, dice que le comentaron que por una fuente fiable que recibió un 7777 en Famitsu, pero al no encontrar el link, pues que no nos ha... Que lo cojamos con pinzas, vaya, ¿no? Porque no sabemos la nota definitiva y como no tenemos la revista, pues eso. Pero bueno, que sepáis que se comenta por ahí que recibió una muy buena nota en Famitsu. O sea, 28 de 40, ¿no? Felicidades a Kaleido Games. Pues no, sí, supongo que sí. ¿Y Famitsu? ¿7x4? Sí, por 28, pues ya está. Digo, por eso. Pues eso, en cualquier caso... Felicidades, Kaleido Games. Sí. Y vamos con la última noticia de los oyentes que tenemos hoy, que es de Daniel Targaryen, que dice: buenas, Jorge, aquí Daniel Targaryen, Celera. Y nos comenta, esta la fue reciente, pero la adelanté porque es de rugiente actualidad y había que traerla. Que dice: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ministro del comunismo en España, se propone a regular las denominadas cajas de recompensas de los videojuegos, también conocidas como las cajas botín o loot boxes, paquetes virtuales con los que los usuarios, a menudo menores de edad, pagan pequeñas cantidades de dinero por un premio aleatorio en un videojuego, usualmente a través del teléfono móvil. Fuentes al tanto de la medida indican que el Ministerio de Consumo se ha propuesto regular estos incentivos, como ya han hecho otros países como Bélgica, Francia, con el objetivo de prevenir la ludopatía entre los menores de edad. Y nos comenta: sin duda una buena noticia, siempre y cuando se aplique correctamente. Un saludo. Y bueno, es una noticia del diario.es, que ha sacado la noticia en primicia, que se está trabajando. No hay una... Todavía no está oficializado, pero se está trabajando en una ley para limitar el tema de las cajas loot en España. Es decir, regularlas para intentar evitar pues el tema de la ludopatía o el gasto compulsivo que sí que sucede, es una cosa que sucede, ¿no? Entonces, no tenemos muchos más datos de esta noticia. Yo me leí el artículo y realmente pues comentaba un poco lo que nos comenta Daniel Targaryen en el email. Pero a mí, personalmente, me parece una buena noticia, siempre y cuando, como dice Daniel, se aplique correctamente. O sea, se entienda diferenciar entre cualquier otro contenido que no es nocivo o las cajas loot, que es un contenido claramente especulativo, ¿no? Esto nos acerca a la regularización de la marihuana. pues, quién sabe, a lo mejor. A mí me parece una medida necesaria porque es alucinante la pasta que mueve esto por coste prácticamente cero. Es alucinante la cantidad. Mm. Además, y también a costa de... pues de la, porque es una enfermedad, la ludopatía, ¿no? No es una cosa puntual una persona, es decir, qué sé yo. Yo había leído un artículo sobre las personas ludópatas, sobre todo los chavales, las cosas que hacen para conseguir pasta. O sea, lo que hacen, cómo son capaces incluso de afectar a su núcleo familiar para conseguir hacer un apuesto, para conseguir aportar pasta. Es decir, sí, es una puta enfermedad, es terrible además, porque no solo te jodes la vida a ti mismo, también jodes la vida a la gente de tu alrededor, ¿no? Entonces, me parece una medida necesaria. Regularla, no sé cómo van a hacerlo. Reconozco que para mí sería complicado hacerlo, pero por lo menos es un punto por el que se debe partir y espero que las compañías lo respeten al 100%. A ver, el tema de regulaciones aquí. En muchos países lo que hacen es que, por ejemplo, te obligan como desarrollador a publicar los porcentajes de posibilidad de obtención de los diferentes premios, ¿no? Y esto se hace porque a nivel desarrollador tú perfectamente podrías trucar el juego para que toque solo cuando tú quieres cierto objeto, ¿no? Al no haber transparencia en esto, pues puede ser perfectamente un timo, ¿no? Luego está otra cuestión de cómo obtener, por ejemplo, una loot box. Hay, por ejemplo, juegos que van por una fórmula que solo puedes obtenerlas mediante gameplay, es decir, jugando el juego llegas a ese tipo de premios y tal, y otras pues que directamente a golpe de talonario, es decir, vas pagando tal. ¿Qué es el concepto? Como las postalillas de los álbumes de postalillas de, yo qué sé, de cromos o lo que sea. Pero, claro, con la facilidad que tiene hacerlo desde el teléfono móvil y venga, otra. Yo, el problema que le veo a eso, más allá de que sean medidas lógicas, que por ejemplo desveles un algoritmo para que salga un cierto porcentaje de lootbox, es fácil trampear eso. Es decir, tú como compañía te puedes arriesgar a que te meta una sanción del copón por trampear eso. Pero, a ver si me explico. Una cosa es, por ejemplo, regulación que puedes hacer en las casas de apuestas en España, donde, por ejemplo, no se pueden anunciar a partir de cierta hora, no pueden estar abiertas a partir de cierta hora. Eso es más fácil controlarlo. Es decir, puede haber pues inspectores, puede haber funcionarios que controlen eso de manera, vamos a decir, fehaciente y que den fe de lo que están viendo, y eso es más fácil obligar a su cumplimiento. Pero en este caso, que me obliguen a publicar un algoritmo sobre el porcentaje de éxito o forma de obtener un lootbox, es que eso a veces está abstracto, tan heterogéneo. Sí, me parece complicado. Entiendes que la autoridad pública puede decir vale, pero yo quiero que me lo demuestres y quiero ver cómo funciona esto de verdad, ¿entiendes? Es que eso, vamos a ver, el problema de esto. Si se publica realmente la información, los datos estadísticos de cómo funcionan los porcentajes, eso es comprobable. Lo puedes comprobar mismamente con el juego y con bots que hacen automáticamente las tiradas y todo eso para ver si corresponde a estadísticas que han pasado a las que no. Es decir, es comprobable con herramientas externas, ¿vale? La cuestión está en que, mi punto de vista, es que es insuficiente eso. Hay un gran problema que existe de cara especialmente a lo que comentaba el ministro, que es la cuestión de proteger a los niños y gente joven de la ludopatía, que es que resulta muy difícil demostrar que no tienes la mayoría que tienes la mayoría de edad cuando juegas. Ese es el gran problema que hay. Y es un problema que viene derivado también de las grandes tiendas, es decir, Apple y Google. ¿Por qué? Porque ellos, para verificar una tarjeta de crédito, no hacen el esfuerzo de verificar que la persona que está jugando sea una persona adulta real, sino que, digamos que deliberadamente, estas compañías dicen, bueno, venga, sí, ¿no? Y de alguna forma Claro, si tienes una tarjeta linkeada de teléfono, no, es que es así. Y a veces para crearte cuenta, no sé si en estos servicios es así ahora, pero para crearte cuenta tenías que linkear una tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿qué hace? Hace que si tienes linkeada una tarjeta de crédito, un niño te coge el teléfono y venga a gastar. Es que, perdón un segundo, es que me reía porque pensaba, para verificar que si eres un niño o no, te tienen que preguntar si los reyes existen o cosas así. Y entonces dices, ah, vale, pues... Hay niños espabilados, ¿eh? Vaya. Bueno, lo que yo quería decir, bueno, como sabéis, estoy jugando a... Llevo mucho tiempo jugando a Apex Legends y obviamente en Apex Legends hay loot boxes, ¿vale? Mm. En ese juego hay dos formas de conseguir los skins y todo eso, siempre estéticos. O comprando en la tienda cuando te lo ofrecen, pagando el dinero apropiado que te piden, lo que tú quieres ya lo consigues pagando ese skin concreto, o mediante las cajas de botín, que las consigues tanto jugando al juego, cada vez que subes de dos niveles te dan una caja con posibilidades de que te salgan objetos legendarios, o comprándolas tú en la tienda que tienen ellos para que te compres la tacada que tú quieras, ¿vale? El tema, desde Respawn te aseguran de que llegado a un límite de dinero el objeto que te querías te va a salir. Es decir, ellos creo que tienen un límite de 500 euros gastados y con esos 500 euros te aseguran los legendarios que tenga. Y por tanto es una manera de mitigar el tema de las cajas de botín. Pero aún así, estamos hablando también de cantidades muy tochas, bueno, de pasta y tal. A ver. No soluciona tampoco el problema. ¿Qué solucionaría el problema? ¿Tú quieres esto? Pues pagas directamente y lo obtienes. Efectivamente. Es decir, que te dan el arma automáticamente sin tener que abrir 300 cajas. Efectivamente. O la otra medida es no tener loot boxes de pago. Mira, yo por ejemplo, el escenario que contemplo, que me parece que puede estar bien, es... Mira, te vendo las armas aparte, ¿vale? Los skins de las cosas que a ti te gustan y tal. Pero adicionalmente, yo en el juego meto una loot box solo accesible a través de mecanismos in-game, es decir, sin dinero adicional, para que si tú no te lo quieres comprar directamente, tengas que esforzarte en conseguirlo. Bueno, pues puede estar bien, ese tipo de cuestiones. Hoy en día, las fórmulas que existen dentro del tema free-to-play y tal, con el tema de las loot boxes, siempre es, puedes conseguirlo in-game, pero si quieres no perder el tiempo, ya, pues que paga. Ese es el eterno dilema. Ese es el dilema. Ese es el eterno dilema. ¿Cómo limitas eso? ¿Cómo ponderas eso? ¿Cómo ponderas eso? ¿Cómo ponderas eso? La manera de ponderarlo es directamente pues prescindiendo de la parte de pago y haciendo las compras directas de contenidos específicos. O... Sinceramente, con las cajas de botín que te dan en Apex Legends solo jugando... A ver, hay gente mucho más ansiosa, claramente. Claro, Oscar. Pero con las cajas de botín que te dan y la tienda pagando lo que tú quieres, sinceramente, no es necesario comprar las cajas. La ley no es para ti, Oscar. Pero Oscar, no estoy hablando que sea para mí. Pero tú hablas de un caso en particular. Sí, obviamente. Yo... Claro. Pero no, tú hablas de un caso en particular. Evidentemente, yo tengo la experiencia de ese juego, pero no tengo la experiencia de otros juegos. Es que hay otros ejemplos que no van por ahí los tiros. A ver, la realidad es que una de las primeras cosas que hay que revisar es una manera de verificar que quien está utilizando el teléfono móvil es un adulto. Y lo segundo es, tiene que haber transparencia. Es decir, los porcentajes de aparición de ítems tienen que estar publicados y tienen que ser demostrable. Tiene que ser demostrable. Porque igual que, por ejemplo, en los videojuegos que son de apuestas de móvil, hay videojuegos que son tragaperras literalmente en teléfono móvil. Es decir, son como las tragaperras de los bares y todo eso, pero en teléfono móvil, y tú recibirías el dinero en tu cuenta bancaria, ¿vale? Esos videojuegos están sometidos a una legislación muy exhaustiva donde tienen que demostrar los porcentajes de absolutamente todo. Igual que los juegos de póker online. Efectivamente. Exactamente lo igual. Entonces, pues a lo mejor es necesario aplicar ese tipo de legislación a las loot boxes de los videojuegos que son meramente de tal. Pero yo sigo viendo el problema ahí, Víctor, de que sea demostrable. Eso, que sea demostrable... A ver, demostrable, David, es lo que te digo. Se puede demostrar con herramientas externas. A ver, ¿no te piden ciertas webs que demuestren que no eres un robot? De la misma manera, ahí pinchas si no eres un menor de edad. ¿No? Evidentemente, eso lo meten porque están obligados a meterlo. Pero es un sistema de puta mierda. Es un sistema de puta mierda. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Muchísimas gracias por escribirnos. Y los que no habéis salido hoy, pues intentaré ir sacándoos en los siguientes programas. Muchísimas gracias. Porque la verdad es que hacéis esta sección mucho más grande, mucho más interesante. Y mirad qué debates más majos tenemos gracias a estas noticias. Y bueno, para participar solo tenéis que mandarnos un email a jorge@complejolanda.com con un comentario sobre la noticia y, por supuesto, la fuente de la noticia, pues para que podamos saber que es real y no metamos la gamba en el programa. Así que nada, muchas gracias y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Se muestra por primera vez Baldur's Gate 3. Y yo lo vi en directo, fue ayer, y flipé, me encantó. No sé si lo habéis visto, el Baldur's Gate 3. No. He tenido un déjà vu. ¿Déjà vu? No, esta semana pasada de esto. No. Di una noticia en la que decía que sí iba a mostrar Baldur's Gate, pero no, creo que no fue la noticia del día, creo. Pero ahora es la noticia del día. Y bueno, comento un poquito lo que vi, porque trae cambios, ¿vale? Es un Baldur's Gate diferente a los anteriores, aunque es un juego de rol, ya sabéis, creado por Larian Studios, los creadores de Divinity Original Sin. Es diferente en el sentido de que el sistema de combate es diferente. Y la gente, pues yo leía el chat en directo, mucha gente estaba mosqueada con el combate. Más que nada porque si los que hayáis jugado a Baldur's Gate, Neverwinter Nights, juegos por el estilo, sabéis que el combate, aunque estaba establecido por turnos virtuales que hacía la máquina automáticamente, lo podíamos mover en una especie de semitiempo real en el que pues manejábamos al personaje libremente. Cuando nos acercábamos a un enemigo se hacían las tiradas automáticas para impactarle, etcétera. Y si queríamos pausar para pensar la estrategia, podíamos darle la barra espaciadora para pausar. Bueno, pues en el Baldur's Gate 3 el juego es por turnos. Es decir, nosotros llegamos a una estancia donde previsiblemente hay enemigos y entonces el juego automáticamente nos mete en combate. Es decir, simplemente la interfaz pues torna a interfaz de juego por turnos, y entonces tú cuando te mueves puedes mover una cantidad de casillas, bueno, no son casillas, pero puedes mover una cantidad de terreno concreta, puedes hacer una serie de acciones concretas, ¿no? Es un poco más parecido al juego de rol de verdad, a Dungeons and Dragons. Muy similar, aunque no igual, a juegos como Shadowrun Returns, por ejemplo, o Shadowrun Hong Kong. Bueno, hay una saga de tres juegos. Pues es muy parecido, pero no es igual, ¿vale? Tampoco sé actualmente si van a permitir la opción de jugar como antes también. Ya sabéis que ahora muchos RPGs, tanto occidentales como japoneses, te permiten varias variantes de juego. En cualquier caso, creo que la gente se ha quejado un poco sin conocer el juego, ¿no? Porque realmente han enseñado un gameplay que, aunque fue extenso, las cosas hay que probarlas. Yo, por ejemplo, jugué a Shadowrun. Yo vengo de los juegos como Baldur's Gate 1 y 2, el Neverwinter, etcétera, que se jugaban con la jugabilidad clásica. Pero, por ejemplo, yo jugué a Shadowrun y me chocó mucho al principio, pero luego me encantó la jugabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar, dar una oportunidad, también ver si al final van a ofrecer más opciones. Y si no las ofrecen, pues creo que el contenido que están creando es de muy buena calidad. Tiene cosas muy interesantes, como guiños al juego de rol de mesa. De hecho, creo que pretenden que sea mucho más similar al juego de rol de mesa. Entonces, de vez en cuando, pues para hacer determinada acción de rolear el personaje, se te pone un dado en mitad de la pantalla, un dado de 20, y tienes que darle a ver qué te sale. Y si te sacas una buena tirada, pues consigues superar la acción, ¿no? Es un poco el homenaje que tiene a eso. Y en cuanto al juego en sí, pues es un poco como los juegos de rol actuales. O sea, es un juego de rol en 3D, con gráficos buenos, con cutscenes cinematográficas, un poco como lo que era Dragon Age, o incluso como es los Divinity, ¿no? Pero pues aplicado a Baldur's Gate. La verdad, a mí me tiene una pinta muy buena. Creo que están haciendo un trabajo cojonudo. Y yo espero que muy pronto pues nos den más información. Lo que han comentado de inicio, por ejemplo, es que va a haber un Early Access este año. Y que en ese Early Access van a sacar las 6 primeras clases manejables, entre las que no está el paladín, y yo en eso me mosqueo un poquillo, pero bueno. Y que el juego, pues más adelante, cuando salga la edición completa, pues ya tendrá más clases. Y hasta 15 razas de los reinos olvidados, ¿no? Lo cual es bastante interesante. No está de paladín porque tienen que hacer todo el flujo de diálogos de no, rechazo esta recompensa, sí, porque el placer de ayudar para mí es... No lo sé, pero bueno, yo espero que lo saquen porque el paladín es una de las clases básicas de Dungeons and Dragons, así que imagino que lo sacarán. En cualquier caso, muy interesante este juego. Oscar es mi juego junto con Cyberpunk. Este es mi segundo juego más esperado. Y el tercero a lo mejor es otro del que hablé, el Shadow Warrior o Shadow Ninja o como fuera. Y la verdad no sé qué opináis vosotros, si os llama la atención, pero... ¿Qué ibas a decir? No, decía que Oscar, que quieres el paladín a la taza. El paladín. Yo soy muy de paladín en todos estos juegos, pero en Baldur's Gate, curiosamente, siempre he sido más de rogue. Ajá. Sí, también mola mucho manejarlos, sí, los pícaros en Baldur's Gate. Porque sí, son muy cabrones. Sí. A mí también me gusta. Porque puedes robarlo todo y eso es una ventaja tremenda cuando vas avanzando en el juego. Y abrir puertas y cofres. Y llevar un bárbaro también mola porque es como la violencia máxima, ¿no? Lo que pasa es que en las tiradas de inteligencia sufres bastante, ¿no? Pero bueno, ¿os ha gustado el juego? Yo no vi el tráiler, lo veré bueno, hoy o mañana. Gameplay, es un gameplay. O sea, bueno, de hecho, fue la hostia porque el tío que lo juega, el gameplay, palmó varias veces. Y una vez tuvo un problema, ¿vale? Porque esto es una versión de estas iniciales. Y tuvo un bug fatal. Y fue cuando terminó el gameplay en plan, bueno, yo no puedo jugar más porque se ha jodido el juego, pero eso. Y el tío palmó varias veces y la gente se reía un montón de él. Y el pobre hombre lo estaba pasando fatal. Porque no es fácil el juego, ¿eh? A ver, es que morir en un Baldur's Gate es como el pan nuestro de cada día. Sí. ¿Eh? Me hizo mucha gracia porque el tío pasó verdaderos apuros para hacer esa demo. Es uno de esos juegos en donde aprendes a base de hostias. Bueno, pues muy bien, Jorge, estamos todos muy contentos. David, no sé si quieres aportar algo. No, yo vi un poquillo y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, la verdad. Puede que sea una compra interesante cuando salga en 2021, 2021, no sé qué fecha anunciaron. O no hay creo fecha. Que el Early Access va a salir este año, a finales, creo. Ah, bueno, sí, es verdad. Y luego el juego completo pues saldrá en 2021, sí. Vale, bueno, pues vale. Con suerte. Bueno, muy bien, pues hasta aquí las noticias y vamos a nuestro foro que han estado comentando, Óscar. Muy bien, vamos con el mensaje de Denis el Azul. Primero dice, buenas Doom a todos, a ver qué nos contáis de la actualidad. Del juego no me interesa nada, 80 GB de espacio de disco duro me parece muy caro para lo que es. Donde esté el Doom, que solo eran unos megas, y ahora una prueba de agudeza visual. ¿A qué está jugando? Bueno, deja una viñeta de Dunga y la perrita de Animal Crossing y bueno, están haciendo un crossover en este... en esta viñeta. Brutal Boy dice, buenas Questo di Pesto, de esta saga solo probé la primera entrega y allí la dejé, no porque no me gustara, sino porque simplemente no sentí esas ganas de meterme con ella a tope, muy mal, muy mal. A ver si de esta vez me animo a recuperar el tiempo perdido. Que sea un buen programa el de hoy, feliz fin de semana, un abrazo muchachos. Fran Fox deja un gif de Marcus Fenix y dice 13, 13 chavales por el día en el que estamos, ¿no? O el programa y, es 13, y la temporada. Eso. Dice, parece mentira cómo pasa el tiempo. De la saga de hoy solo conozco lo que he escuchado por estos lares, que va de unos tíos fornidos con mucha testosterona que están en guerra con unos lagartos muy locos. Parece que en esta entrega el personaje protagonista es una mujer y tengo curiosidad por saber si con este cambio el juego podría llegar a interesarme. A ver qué nos cuenta David. Con vuestro permiso me reservaré para el podcast, ya que me da mucha energía empezar la semana con vosotros. Un abrazo. Tengo un mensaje del foro de Artoria77 y dice, buenas chicos, un placer poder escucharos en directo después de tanto tiempo. Solo decir que me lo pasé soberanamente bien con este Gears, con ganas de ver las opiniones que tenéis de él. Bueno, pues hasta aquí el foro, seguiremos con el programa y seguimos antes con un poco de música, David. Pues tengo remixes de Zelda muy guays. Vamos a escuchar un poco de música de Zelda y volvemos con Solz y no Solz. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Bueno, y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que emitimos todas las semanas en nuestro canal de Twitch, el Complejo Anda, todo junto en Twitch. Estamos también en formato podcast, en complejoanda.com lo podéis descargar, también en iVoox, en iTunes y por supuesto lo podéis escuchar en Spotify. Estamos también en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, para Xbox, la comunidad de Xbox y para PlayStation Network y también para Steam, donde somos mentores. También podéis ver vídeos adicionales al programa de radio en el Complejo Anda TV y por supuesto estamos en nuestra comunidad de Discord, donde tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas, a Hideo Kojima Fan, a Valese2000, a Acrom, Alex Cremento, Álvaro, Aralgon, Arisca, Artorias Patria Querida, Artorias007, Bede Radagast, Bono, ¿es vertical u horizontal? No entiendo esa referencia. Eso creo que fue por el programa de la semana pasada, con todos los ejes verticales horizontales. Vale. Tenemos a Bonoman of Steel, cagar para sobrevivir. Cagar para sobrevivir. Es que sí, te puedes morir estreñido, ¿eh? Joder. Sí que puedes morir. De hecho, si, debes cagar. Si no cagas en varios días, tienes que ir al médico. Te tienen que hacer un enema. Nunca me ha pasado. Es jodido, ¿eh? Joder. A mí me contaron una historia que, bueno, no la bueno, Jorge, aquí, no la pero... cuentes, joder, por favor. Vale, tenemos a Caizoncillo Azul de Bonoman, Cocademon Spucci, Colme 1512, Coronavirus jodiendo a Nintendo, Dab1, Dani Monto, Dani88DGA, Dan Up, David G, Débora... la primera parte del nombre es Débora. Y la segunda, me rabo. Vale. Tenemos a D. Fernández D, DJ Freddy, Dogo Argento, Doom Crossing Animal Eternal. El crossover definitivo. Dorkan, Ducha, Dumi, EPP Gamer, El Pollo Diablo, y de la foto con Gaspar, Ern Solid, Erotic Bonoman's Boys, Fernando, Forrest Gasp. Es por desgast, tío. La vida es una caja de Metroid 2. Nunca sabes cuánto va a tocar. Vale, vamos a seguir con Frankieki, Free, Gaspar Mini Ya, Gaspi es peor que la Coca-Cola Cero, GGU Gabriel, Golfeando con Palancas. Tenemos también a Gormagoden, Good Souls, Hablen, Gaspar no está, HK1998DX, Jabu Jabu, Odor, tenemos a Odor. Tenemos a Hasaro también, Jesús en el 7, Jode Boquillas, John Arizona Matrix, John Landa. Este es el hermano del que creó todo esto de Industrias Landa, ¿no? Tenemos también a Lunche 9, Carpago, Kazu Zanzibar Lanz, Kitus 87, Kojiman, Kirion, Legos, Manu, Gaspar es mi pastor, Memide 12 Teraflops, Miguel de Barbarian, Mr. Ripper, Nagashi, Netscape, Oscar Sánchez, El Progreso, Paco Goal, pero hoy no. Hoy no. Peter Reich, Retroman, que es el hermano perdido de Buenoman, Revers, Sachi, Saskazen, Sergio L.A., Sid Lake, Cybertrack, The Silvers, TK Takeru, todos sentados, no habla Gaspar. Tenemos a Tora, Tragabuche versus Gaspar, Trigun, Suki, Turpin Power, Gaspario es mi armario. No, Gaspario es mi armario, perdón. Undercore, Uraeus, Venenosis contra Gasparvirus. Gasparavirus, perdón. Víctor de Fundo en el DOD. Cuando quieras. Tenemos también a Víctor y Funde Libretas. Muy atento al Twitter. Javielillo, X-Wing y King Gaspidora contra Mecha Bonoman. Bueno, sí, David. Vamos con selecciones. Bueno, pues esta semana la gente ha vuelto a fallar. No puede ser. Pero con Jorge no ha fallado. Hombre, fallaron la semana pasada. No, pero esta no. Esta tiene ya, exceso, además. Y la anterior fallaron, me enfadé. Vieron un montón de cosas, pero ahora se ha vuelto a relajar. De todos modos, a veces uno tiene la culpa y en este caso tengo un audio que rescaté enviado en diciembre de Spartex, que me riñó esta semana y dijo, oye, sí que has tardado. Te mandé un audio y tal. A veces es que en ciertas fechas, curiosamente, recibo un montón de cosas y algunas se traspapela porque no quedan más cojones. Y te mandé esto, bueno, tío, encima de que te quejas y resulta que cosas guays no las publicas. Bueno, pues efectivamente se me escapó. Te pido disculpas, Spartex. Es un audio interesante sobre un tema de furiosa actualidad en relación a, bueno, la retrocompatibilidad de PS5 y Xbox One Series X. Vale, así que dejamos su opinión. Bien. Y después comentamos un poquillo. Muy bien. Muy buenas, gente del Complejo Landa, ¿qué tal? Soy Sparters. Hacía ya bastante que no os mandaba un audio ni nada. Bueno, últimamente casi no tengo ni tiempo para escucharos en directo y tengo que pasarme al diferido. Así que bueno, por lo menos para intentar participar un poco voy a mandaros un audio para la sección de Sol y no Sol. Y esto sería un sol de la hostia, porque básicamente, bueno, es un rumor una noticia que se venía rumoreando ya hace bastante tiempo y ahora está confirmado por fin, que sería la retrocompatibilidad total de la nueva Xbox, la Series X, que se presentó hace poco, ya sabéis. Y bueno, salió un miembro de Microsoft, un tal Dan McCullo, esto no es broma, se llama McCullo, a confirmar la retrocompatibilidad total del sistema de Series X con todas las generaciones anteriores de Xbox. No solo la One, sino también juegos de 360 y de Xbox. Claro, ¿qué pasa? La duda sería ahora si realmente va a ser una retrocompatibilidad nativa real o si van a apostar por un sistema como el de, bueno, como el que hizo One, de que tú metías el disco y te descargaba una versión digital del mismo juego, un poco de aquella manera, ¿no? Para salir del paso. Si consiguen una retrocompatibilidad total sería la hostia, y además no solo es una cuestión de juegos, sino que también confirmaron retrocompatibilidad de todos los accesorios de Xbox One, aunque no incidieron en el tema de Kinect, aunque tampoco creo que le importe a nadie sinceramente el Kinect, pero sí en cuestión de mandos y estas cosas. Es más, también hablaron de retrocompatibilidad inversa, el mando que será el controller de la Xbox Series X, también va a ser compatible con la generación anterior, con la familia de consolas de Xbox One. Así que nada, a mí todo esto me parece una notición de la hostia, a falta de más información, ya veremos según vayan saliendo cosas nuevas. Así que nada, poco más que aportar, es una noticia de GameRadar, la fuente es de GameRadar, ¿vale? El tal Dan McCullo se lo confirmó a esta página web, y yo os la mando a vosotros para la sección del Souls, soldazo de la hostia. No sé qué pensaréis vosotros. Y bueno, nada más, no os quito más tiempo. Venga, hasta luego. Bueno, puedo comentar algo de esto, sí. ¿No? A ver, esta información de GameRadar, ya digamos que Phil Spencer se ha encargado de actualizar esa información La semana pasada. O sí, creo que fue la semana pasada. Tengo cuatro audios de mediados de diciembre. Claro, claro. Entonces está desactualizado porque han pasado meses ya de esto. Lo que se sabe en este momento es que la retrocompatibilidad de los juegos de Xbox Serie X va a ser con respecto a los juegos que funcionaban en One. Esto es, los videojuegos de Xbox One más los videojuegos que eran retrocompatibles en la propia Xbox One, de Xbox 360 y de la primera Xbox. Por lo tanto, yo entiendo que va a ser una cosa mixta entre lo que decía Sparters, pero sin ser una retrocompatibilidad nativa real. Vale, es que yo creo que eso va a ser un sueño húmedo, pero que veo complicado que se produzca. El hecho de coger un juego de mi catálogo, meterlo en la consola y que funcione sin ningún tipo de descarga o sin tener que ver una lista de compatibilidad. No. No creo que va a ser sea así. No creo que sea una compatibilidad nativa al 100%. Es decir, habrá juegos que a los que ya existen compatibles, seguramente la lista se va a aumentar respecto a otros. Pero vamos, no va a ser esa retrocompatibilidad 100% efectiva, donde da igual el juego que cojas, que sea conocido o no conocido, malo, bueno, regular. Por desgracia, creo que eso no va a ser así, dentro de lo bueno que es que ya existe una retrocompatibilidad, ¿no? Y bueno, en este caso Spartak se refería a Xbox One, ¿no? Ya sabéis que con PS5 hay más dudas al respecto, parece que PS4 sí va a ser retrocompatible, en este caso parece que de manera casi perfecta. Pero la duda está más bien en relación a PS3, PS2 y PS1, ¿no? Que es donde ya la gente empieza a tener dudas serias. En fin, para mí es casi una obligación la retrocompatibilidad. Ya sé que es cierto, hay un debate interesante, ¿no? Si es algo fundamental para el sitio de una plataforma. Realmente no creo que sea así. De hecho, PS4 ya tenéis. No es retrocompatible con absolutamente nada y ha arrasado. Pero sí es un añadido muy, muy curioso. Un añadido que además, joder, en mi caso particular, también el de Oscar, pues ese factor nostalgia de poder utilizar juegos antiguos y que sean juegos que de algún modo de repente ganen vigencia, ¿no? Es algo que pesa bastante, pero no es determinante para el sitio de una plataforma, ¿no? Que bueno, es algo a tener en cuenta. Y bueno, yo espero que esto se vaya puliendo poco a poco y cada nueva generación pues tenga en cuenta todo lo anterior, ¿no? Es decir, y que es, realmente no sea algo excepcional, sino lo común. Recuerdo, joder, no sé, generaciones anteriores, pues en el caso de PS1 respecto a PS2 respecto a PS1, que era retrocompatible al 100% sin ningún problema, incluso podéis meter algún filtro así super guay. Wii en relación a GameCube, es decir, aquello era. De hecho, recuerdo que incluso con Wii hubo una especie de remontada de juegos de segunda mano de GameCube y demás, fue una cosa excepcional, teniendo en cuenta el éxito de. Sí, efectivamente. Y espero que esto se convierta en alguna tendencia ya en lo normal en cada nueva generación y no una noticia excepcional que la gente diga, oh, por fin, no, esto debía ser lo normal, lo habitual. Así que espero, ya coincidiendo con lo que ha dicho Spartex, que el tema del retro se pula más en el futuro y se consiga casi una retrocompatibilidad nativa, aunque realmente no lo sea, ¿no? Pero en fin, es una buena noticia que la cosa vaya avanzando. Bueno, realmente no tengo más, pero ya que Jorge habló de Resident Evil 3, a mí me hizo mucha ilusión esta noticia, sobre todo estos rumores, que ya veremos si se cumplen o no, aunque es verdad que la fuente que los hizo públicos pues suele afectar bastante en sus previsiones y tiene que ver con Resident Evil 8 y la supuesta ambientación que va a tener, ¿no? Se habló de una zona medieval, zona de alta montaña, con incluso hombres lobo, zombies armados con espadas y demás, y un juego que en cierto modo recupera el concepto, si os acordáis, de esta especie de Resident Evil 3.5, ¿no? Esa primera versión de Resident Evil 4, que tenía muy buena pinta, pero que nunca vio la luz de manera completa, ¿no? Aunque bueno, hay gente que consiguió publicar una demo, crear una demo en torno a lo que se vio hace años, ¿no? Es un vídeo que tenéis en YouTube sobre este Resident Evil 3.5, que insisto, tenía una pinta excepcional y que poco tiene que ver con lo que se lanzó finalmente, que fue el juego de Resident Evil 4, ¿no? Pero nada, es una información. Yo reconozco que me ha dado bastante ilusión ver un poco el camino que puede llevar este Resident Evil 8. Repetiría la perspectiva subjetiva con Resident Evil 7 y una ambientación, pues sí, novedosa dentro de la saga, con mayor incidencia en el aspecto de miedo o terror. De hecho, vamos a ver, Resident Evil 7 es un juegazo, pero en tema de enemigos para mí fallaba estrepitosamente. Y con estos rumores, pues parece que la cosa se puede compensar de manera notable. Y no sé, me encanta cómo Capcom está en un momento de vida muy dulce. Sabe perfectamente cómo afrontar sus proyectos, tanto a nivel de remake como continuaciones canon y canon de sagas. Y este Resident Evil 8, Ya veremos al final qué camino sigue, ¿vale? Ya sabéis que además el proyecto parece que va para largo, que ha tenido varios reinicios y que ha habido un pequeño parón en el desarrollo, pero parece que ahora la cosa marcha. Y es una ambientación pues que sería sorprendente y que a mí me resulta muy atractivo. No sé si tú, Oscar, piensas lo mismo. A ver, en principio es un shock el tema de los hombres lobo. Después depende... Hombres lobo y tal. Después depende ya de cómo... Enfoquen. De cómo lo enfoquen, de qué grado de realismo, entre comillas, tenga esto. Bueno. Recordamos que en el 7 no son zombies, son infectados y tienen cierto grado de conciencia. Sí, vale. Entonces, partiendo desde esa base, se podría hacer algo interesante con el tema de los hombres lobo. No, simplemente, sin hacer simplemente ahí mutados que te ataquen porque sí y tal. Sí. Pero claro, en principio la noticia es un poco shock, después veremos cómo se arrolle. Pero, sí, efectivamente, pero a ver cómo lo hacen. Bueno, la buena noticia es que volvían los zombies, ¿vale? Porque en Resident Evil 7 no eran zombies, era, bueno, sí, como dice Oscar, bueno, en este caso más que infectados me refiero a los enemigos comunes que eran parásitos, vamos a decir, sí, sí. ¿No? Y bueno, recuperar un poco, por cierto, este rumor me comenta que el protagonista sería el mismo que Resident Evil 7, ¿vale? Y que también volvería a Chris Redfield, no sé si por personaje jugable o como, bueno, secundario recurrente en el desarrollo de la trama. No se sabe aún, evidentemente. Pero a mí son rumores que me gustan, que me resultan interesantes. Como dice Oscar, veremos a ver si se cumplen y cómo se cumplen, porque esa es otra. Pero cualquier cosa de noticia Resident Evil 8, en relación a la continuación de la saga, a ver cómo la saga progresa, pues a mí me suscita muchísimo interés. Y espero que Capcom pues ya muestre alguna cosilla oficial, aunque seguramente tardará, ¿no? Pero esta saga va francamente bien. Está una segunda juventud Resident Evil, con entregas geniales como el 7 o el remake. Y la verdad es que Capcom, pues ya os digo, está una especie de tendencia de que todo lo que hace se lo convierte en oro, ¿no? Bueno, casi todo. Así que, en fin, ya veremos en qué queda todo esto. ¿Qué Chris Redfield veremos? ¿Qué skin de Chris? La del 7. Sí, yo creo que el del 7. ¿Lo volverán a ciclar para el 8? O... No creo. Yo, la verdad es que en el 5 era una cosa exagerada. Bueno, en el 5 y en el 6. En el 6 estaba menos ciclado. Pero volverán un poco a estética de hombre más normal y no tan mutado como el Resident Evil 5. Pero así no es interesante, ¿vale? Son rumores como tal, hay que tomarlos, tener en cuenta esa consideración. Ya veremos qué se cumple y qué no se cumple, pero joder, yo qué sé, cualquier cosa de Resident Evil, aunque sea mentira, me interesa. Vale, David. Personajes, me vino a la cabeza ahora con el tema este. Personajes tróspidos de la saga Resident Evil, Shiva Lomar. Es como. Se quiere pasar un velo sobre ese tipo de personajes, ¿no? Tróspidos. Es que Shiva Lomar, más que tróspido, es indiferencia absoluta. O sea, exacto. No aporta nada. No ha aportado nada. El canon oficial de Shiva no sé en qué acabó. Podría ser un cuadrado, ¿sabes? Un cubo que te acompaña y daría igual. No pasaría absolutamente tal nada. Tal cual, el personaje olvidado y además merecidamente olvidado, por cierto. Como otros tantos, ¿eh? También otros personajes de Resident Evil que son terribles. Por ejemplo, el hijo de Wesker. ¿Eh? La vida es muy dura. Para un personaje de Resident Evil. En fin, hay que tener muchos galones para pasar a la historia, ¿vale? Podrían recuperar a Sherry. Sherry, quizás sí. Sherry es un personaje mítico realmente. Sobre todo por su origen. Después ya lo que vino después. Bueno, ya es más discutible, pero sí. Pero sí, Sherry es un personaje mítico. Vale. Pues nada, pasamos ya al análisis si os parece bien. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Estamos ya preparados para este análisis de un juego de saga ya mítica de Microsoft, pero que en este aspecto, comercialmente, eligen llamarlo Gears 5, ¿no? En vez de Gears of War 5, David. Pues sí, Gears 5, Coalition, ya sabéis que heredó un poco la obra maestra que hizo Epic Games con Cliffy B. al mando y tuvo la, digamos, la... la difícil tarea de convertir a Gears, bueno, ya era una saga emblema de Microsoft, pero de contiene un poco es el legado que, insisto, inició Epic, ¿no? Pasó lo mismo con Halo, creo que con Halo los resultados quizás no han sido tan buenos como con Gears. Sabéis que se lanzó Gears of War 4, se lanzó esa versión remaqueada del primer Gears of War, que es un juegazo, y en general los resultados han sido muy buenos en general, ¿no? Es decir, con Gears 4 se acusó de ser un juego excesivamente continuista, lo cual no es malo per se, pero bueno, yo iría un poquito más allá. Gears 4 tenía algunos elementos de diseño bastante criticables, pero en general me pareció un juego muy digno de la saga, no muy digno de la saga, pero que tampoco consiguió calarme tanto como un Gears 2 o un Gears 1, ¿no? En cualquier caso, con esta entrega, de verdad lo voy a decir claramente, The Coalition se ha sacado la chorra. Y este Gears 5 está en mi top de mejores guías de toda la historia de la saga, ¿no? Por detrás del 2, el 2 para mí siempre será mi favorito, quizás por lo que supuso su momento, ¿vale? Por el shock que me produjo el 2 en relación al 1 sobre todo, pero probablemente como juego objetivamente mejor de la saga, este Gears 5 lo ha conseguido. O sea, han hecho un juegazo del copón, un poco diluido quizás, no sé, Microsoft, al menos aquí en España, yo no sé en otros territorios, ha perdido un poco esa capacidad para entusiasmar al jugador, ¿no? Ese marketing o publicidad. Gears 5 salió y ya está. Quiero decir, tuvo análisis de la leche, muy buenas puntuaciones y demás, pero es como que quedó un poco ensombrecido por otros lanzamientos importantes cuando realmente es un juegazo del copón, ¿vale? Y además es un juego al que la gente tuvo fácil acceso con la promoción de Game Pass. Yo, de hecho, lo jugué por 3 euros, ¿vale? Y ha sido los mejores 3 euros invertidos de mi vida, debo decir. Vale, pero en fin, al margen de esas cuestiones, hablemos del juego en sí. Y en relación a la historia, pues continuación casi directa de Gears of War 4. Y como comentaba un usuario, un oyente, protagonizado en este caso por una mujer. Efectivamente, protagonizado por una mujer al 90%, ¿vale? Es verdad que en algún capítulo controlamos otro personaje, pero el protagonismo recae sobre todo en el personaje de Kate. De hecho, me atrevería a decir que la historia de Gears gira en torno a Keith, ¿vale? Es decir, todo lo que guió, todo el intríngulis de la trama y demás gira en torno a Keith, ¿vale? Por cuestiones que no voy a comentar ahora. Y es el centro de todo el desarrollo de la trama de este Gears 5. La trama en sí no es que sea un portento de originalidad. Es más, es una trama que realmente me atrevería a decir que ni siquiera es autoconclusiva, ¿vale? O sea, es un juego quizás pensado o muy enfocado a lo que será el futuro Gears 6 o como quieran llamarlo. Normalmente continúa Gears of War 4, termina este Gears 5, pero es como que la historia realmente no ha terminado. Coitus interruptus. Totalmente, Oscar. O sea, cómo empiezas y cómo acabas, todo sigue prácticamente igual. A ver, hay algún secreto importante, hay algún evento muy importante, pero vamos, es una historia muy enfocada a la sexta entrega, y ya veremos si esta entrega también es autoconclusiva o no. Pero bueno, parecía que la guerra con los Locust se terminaba de algún modo en Gears 3, y estas dos últimas entregas pues realmente siguen un poco exprimiendo esa gallina de los huevos de oro, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, la trama de los Gears nunca ha sido una cosa excepcional, y en este caso pues ha optado por más bien mostrar poquito, ¿vale? Que esto es subjetivo, habrá gente que opine de otra manera, pero en cualquier caso a mí la historia me ha parecido pues eso, al punto B y poco más, ¿vale? O sea, realmente, más allá de que pueda pasar algún evento importante, estos que dices tú, madre mía, lo que ha pasado y tal, algún momento dramático de esos que la saga ya no tiene acostumbrados, pero que se avance la trama en sí, muy poquito, muy poquito. Bien, al margen de esto, jugablemente es un Gears que arriesga muchísimo, introduce muchas cosas, tanto en la modo campaña como en el modo multijugador, ¿no? Quizás en el modo campaña es donde más se puede apreciar ese esfuerzo por ofrecer algo nuevo. Y opino que le ha sentado muy bien, francamente bien, ¿vale? Francamente bien. Con alguna cosilla que se podría perfeccionar o mejorar, sí. Pero son cambios bien llevados, bien construidos, que no afectan a su esencia de la saga, que es una preocupación que tenía la gente. Pero que funcionan, que a fin de cuentas es lo importante. Vamos a ver, voy a ser claro y directo. La campaña de Gears tiene dos episodios, o dos capítulos, como queráis verlo, que incluyen elementos de mundo abierto, ¿vale? Elementos de mundo abierto, donde nosotros realmente empezamos en una zona, un inicio pues más lineal, es decir, vamos avanzando, matamos aquí sin enemigos, y de repente se nos suelta un mapeado gigantesco donde nos movimos con el esquife, ¿no? Es una especie de máquina así que se mueve con el viento y tal, como si fuese, pues, no sé cómo decirlo, un trineo, así sui generis. Y vamos, pues, avanzando por el mapa y tal. Tenemos un objetivo claro, un objetivo principal, pero el jugador, a medida que investiga o explora, pues va activando elementos en el mapa que se pueden entender, se pueden, bueno, de hecho lo son, con misiones secundarias. ¿Vale? Esta es, digamos, una de las incursiones importantes dentro del modo campaña de este Gears. Claro, la gente se pregunta, vale, ¿y esto afecta a la experiencia jugable? ¿De repente vas a convertir esto en un Far Cry donde tenga que meterme en atalayas y descubrir zonas y avanzar? En absoluto. La gran ventaja de esto es que realmente es algo opcional. Tú, si quieres, pasas olímpicamente y vas a la campaña principal, no hay ningún problema. Pero si quieres ser ambicioso y demás, la ambición en este caso lleva recompensas muy generosas, pues descubrirás, pues, misiones secundarias de duración variable, pero que están perfectamente integradas en lo que es un Gears of War. Gears of War es cubrirte, disparar y matar a bichos. No hay más, ¿vale? La jugabilidad es exquisita. Esta saga, no es que inventase la pólvora, pero es verdad que el tema de las coberturas, la recarga activa, esa cámara pegada al hombro, pulió mucho esa fórmula, la hizo especialmente adictiva. Y este Gears 5 sigue la perfección ese canon, de hecho lo pule un poquito para que sea una experiencia mucho más grata de lo que ya era antaño. Y realmente aquí hacemos lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? La novedad es que es algo opcional, es algo que lo hacemos para conseguir una recompensa, y explicaré qué recompensas son. Y realmente también es algo que permite aumentar un poquito el lore de la historia, ¿vale? Hay secundarias que tienen más enjundia que otras. Hay algunas que son simplemente llegar a una zona. Hay, por ejemplo, un helicóptero aliado destruido. Hay que saber qué pasó. A ver si hay un superviviente. Te enfrentas a un montón de bichos, los matas. No hay nadie, vale. Pero consigues un objeto especial, perfecto. Pero luego, a lo mejor, hay una secundaria de mucho más desarrollada. Con un entorno mucho más trabajado, donde hay más desarrollo, donde realmente incluso se puede decir casi que se equipara prácticamente a lo que podría ser una misión principal de la campaña, ¿no? O sea, hay un trabajo detrás ahí para ofrecer una alternativa al jugador, para que no sea simplemente ir del punto A al punto B y que tenga la opción, si lo quiere él, de poder aumentar la experiencia dentro de la campaña. Y la verdad es que funciona muy bien. De verdad, yo al principio me sentí un poco perdido, un poco extrañado, un poco contrariado, y dije, uff, porque el primer acto es una maravilla, pero una maravilla dentro de lo que es Gears of War, ¿vale? O sea, es decir, secuencias súper espectaculares, enemigos tochísimos, violencia, escala de los niveles brutal, bueno, en fin, un espectáculo de luces y colores, y te encanta, ¿no? Y cuando de repente ves que en el siguiente acto la cosa ya es como, bueno, ahora tienes que investigar por aquí a ver qué encuentras, es como te choca bastante, te choca demasiado. La experiencia al principio es un poco descorazonadora, porque te crees que el juego se ha simplificado o que ha perdido un poco de su identidad. No es así, en absoluto, de verdad, ¿sí? Cuando te metes de lleno en eso y haces el esfuerzo de investigar y ves que la cosa funciona, ya incluso lo ves con cierto agrado, lo ves como diciendo, bueno, voy a ir por aquí a ver qué me encuentro, ¿vale? Y la verdad es que el resultado para mí ha sido muy positivo, ¿vale? Muy positivo. Además, la campaña, lo que me gustó mucho de la campaña es que The Collision ha tenido en cuenta, digamos, eventos importantes de otros Gears of War. Me refiero a que la campaña a veces es como una especie de homenaje a lo que hemos visto en otros Gears. Que eran los momentos más épicos del 1 y del 2, sobre todo, ¿vale? Enfrentamientos que son una cosa maravillosa. O sea, que realmente han sabido cómo respetar la esencia de los guías, respetar aquellos momentos que hicieron los guías grandes a nivel de campaña, y aparte aportar sus propias ideas, que creo sinceramente que funcionan francamente bien. ¿Y os pregunta algo, Oscar? No. Bueno, pero no acaba aquí la cosa, ¿vale? No acaba aquí la cosa. Hay, por ejemplo, secuencias de sigilo que, bueno, en fin, están ahí, ¿vale? Si no están, tampoco pasaría nada. Pero tal como están planificadas y tal como están construidas dentro de lo que es la campaña, pues la mejor opción es intentar ser sigiloso, ¿vale? Porque la consecuencia de despertar a cierto enemigo puede ser terrible. Pero bueno, son momentos así un poquito que están metidos con cazador, quizás cortan un poco el ritmo, pero bueno. Vale, está bien, tampoco sobra, quiero decir, puede funcionar más o menos. Pero la novedad más importante es Jack, ¿vale? Jack, el robotico este, que ya sabéis que era un robot que aparecía ya en primer Gears, tenía una aparición testimonial, era un robotico que se dedicaba... Multitarea. Sí, se dedicaba, pues, a abrir puertas y hacer sus cosillas de robot. Poco más, ¿vale? De hecho, el tío aplicaba el camuflaje, cuando había hostias se piraba y cuando se acababan las hostias volvía, ¿no? Era un tío bastante particular. Jack ahora es un personaje más, a todos los efectos. De hecho, Jack es un personaje importantísimo dentro de nuestra forma de progresar. Me refiero, Jack ahora es un robot como tal, pero que se puede mejorar, que tiene mejoras, tiene habilidades, se puede perfeccionar, se puede incluso mejorar hasta el, digamos, como objetos que conseguimos en las secundarias. Por eso os decía que en las secundarias había recompensas. Bueno, estas recompensas se materializan en aparatos o en, digamos, en artilugios que permiten a Jack mejorar hasta más allá una habilidad concreta que pueda tener. ¿De qué os estoy hablando concretamente? Bueno, os hablo de dos tipos de habilidades, ¿vale? De asalto y de apoyo. Que, bueno, según las circunstancias del combate, pueden ser utilizadas de una manera o de otra. En asalto tenemos, por ejemplo, destello, que ciega a los enemigos temporalmente. Tenemos trampa eléctrica, que los electrocuta, no hay mucho misterio en ese sentido. Y la habilidad pirateo, que es la más tocha del juego con diferencia. Con pirateo lo que conseguimos es que un enemigo, un locus cualquiera, bueno, no todos los enemigos, ¿eh?, conseguimos que de repente sea un aliado a nuestra causa. Y diréis, bueno, esto está bien, pero bueno, cuando mejoramos al máximo esta habilidad, incluso mejoramos con, digamos, ese elemento especial que conseguimos en una misión secundaria, vamos a piratear a los locus más tochos, ¿vale? A los más brutos de todos, a los enemigos que realmente pueden romper una batalla a nuestro favor o a nuestra contra. De verdad, la satisfacción que supone piratear a un tío, un locus, que sea mortal, mortífero, y ver cómo masacrar a estos enemigos, o una pelea brutal entre un locus tocho y otro tocho, y ver como espectador cómo se defunden a hostias, es glorioso, de verdad, glorioso, ¿eh? Es una experiencia, pero es absolutamente gratificante. Y lo que parecía al principio un elemento un tanto circunstancial de, bueno, he metido esto, lo he metido por meter, para que como el jugador trastees y hagas esto, pero realmente luego lo ignores completamente. No, al principio puede ser, ¿vale? Al principio la escala del juego, la curva de dificultad está muy bien implementada, al principio te puedes valer por ti mismo sin ningún problema, siendo cuidadoso, coberturas bien, exponerte cuando toca y demás, pero en los últimos, digamos ya en el acto 2, como ya estás avanzando, hay momentos muy jodidos, donde estás atosigado por todas partes, donde los enemigos te flanquean por un montón de sitios, donde tienen incluso armas particularmente nocivas o peligrosas, donde realmente una cobertura por sí sola ya no vale para nada, ¿no? Y Jack se convierte en un elemento casi esencial, ¿vale? Entonces, mejorarlo es muy importante, y sobre todo el esfuerzo de intentar conseguir esos artilugios, esas máquinas, esos chips, como queráis verlo, que permiten mejorar una habilidad más allá de lo que de serie incluye, ¿vale? Bueno, y de apoyo, pues un poquito lo mismo. Tenemos la habilidad Pulso, que hace una especie de barrido del mapa para que veamos todo lo que hay en el mismo, enemigos incluidos. Un estimulante, que aumenta nuestra armadura, nos hace más resistentes a los ataques enemigos. Y el camuflaje, que no requiere mucha explicación. El camuflaje es una habilidad que al principio puede que no le encontréis mucha utilidad, pero cuando se trata a lo mejor de intentar flanquear enemigos o intentar superar una zona donde realmente en condiciones normales sería la muerte avanzar por ella, pues es una habilidad francamente útil. Luego también habilidades pasivas, ¿vale? Digamos la faceta pasiva de Jack, donde mejoramos, por ejemplo, el tiempo en el que tarda en revivir o el tiempo que tarda en curar a un compañero, etc. Mejoramos, digamos, sus habilidades pasivas, ¿vale? Sus habilidades innatas. Pero os digo, Jack es un elemento importantísimo dentro de esta nueva campaña. De hecho, la campaña cooperativa ahora es a tres. Controlamos un personaje, a otro y a Jack. El juego controla a Jack. Y es, digamos, un personaje más con todas las letras. Ya no es un elemento que está ahí superfluo, que, bueno, parece que hace pero no hace, que realmente no aporta nada a la jugabilidad, y es un personaje quizás que aporta lógica narrativa de los Gears. Ahora no, ahora es un personaje con todas las letras, importantísimo saber gestionarlo bien. Dime, Oscar. Pero entonces hay menos. A ver, yo el 4 y el 5 no los he jugado, me quedé sí. En Judgment. Sí. En aquellos juegos, creo recordar que online se podía jugar a 4. ¿En cooperativo? Sí. Yo no recuerdo Jasmine si podía jugar a cooperativo. No me refiero a Jasmine en concreto, sino a la saga. No me acuerdo. Global. No me acuerdo. Pero yo lo que te digo es que ahora el cooperativo es a 3 como personaje. ¿Vale? Me refiero a eso. No sé si ahora si el 3 o el 4 se podía jugar a 4 en cooperativo a 3. No lo recuerdo, la verdad. Yo tampoco, por eso preguntaba, pero me parecía que sí. Yo recuerdo haber jugado a dobles, eso sí, tanto online como pantalla partida. pero no recuerdo. Yo tampoco lo recuerdo. Simplemente te digo que ahora ya. Por eso me sorprende tanto lo de que se pueda jugar de tres en este juego. De todas maneras, tú, claro, tú piensas que gran parte de la aventura, sobre todo los actos que estamos, digamos, de mundo abierto, por así decirlo, gran parte de estos capítulos estamos solo con dos personajes. Es decir, estamos está Kate y el personaje que la acompaña junto a Jack, lógicamente. Me refiero que no existe posibilidad material de que se añada más personajes. Vale, salvo en aquellos eventos donde llegamos ya, ese capítulo ya se centra en la trama principal. Ahí sí que aparecen más personajes, pues con justificación X o Y, ¿vale? Pero normalmente controlamos a Kate, a su compañero de viaje y a Jack. ¿Vale? Con lo cual tiene sentido que en este caso sea un cooperativo A3. Bien, como yo os decía antes, posibilidad de mejorar a Jack. Se mejora con unos componentes o una especie de sí, de, ya os digo antes, son elementos. En este caso son como cilindros especiales donde vamos recogiendo por el escenario. Debo decir que son muy numerosos en general, es fácil verlos, a poco que seas observador y demás, y con cierta ambición de exploración, encontraréis muchos y podéis mejorar prácticamente con una gran cantidad de habilidades de Jack, ¿vale? Así que ya os digo, la campaña con estos elementos de mundo abierto funciona francamente bien, a mi juicio funciona, aunque tiene alguna cosilla que se puede criticar, que ya lo comentaré más adelante. Pero es una campaña ambiciosa, una campaña que quiere ir un poquito más allá, que introduce novedades que a mi juicio funcionan, que introduce además casi diríamos el roleo de Jack, ¿vale? Como Jack como un personaje importante que nos sirve para intentar tener una ventaja estratégica o logística dentro de los combates, ¿no? Y que si se gestiona bien, pues ya os digo, sobre todo en dificultades altas, ya en elevado y locura, es importantísimo que lo mejoremos y que nos preocupemos, insisto, de intentar entender cómo funciona y cómo interactúa con el resto del entorno, ¿vale? Además, el juego incluye eventos que podríamos calificar como tutoriales, donde se nos explican las habilidades de Jack, ¿vale? A medida que avanzamos, vamos adquiriendo esas habilidades, que luego, insisto, podemos mejorar, pero cuando las adquirimos, el juego se molesta en explicarnos cómo funciona, ¿vale? Y eso, pues normalmente es algún evento puntual donde hay que usar esa habilidad para saber cómo funciona y así poder avanzar. Nada, mira, acabo de mirar y efectivamente en el 3 se podía jugar a 4. Y... Sí, bueno, en el 3 a 4, sí. Bueno, esto me confirma, ya lo dijiste tú antes, que en este el pelotón es más pequeño. Sí. No sé si es un punto negativo o simplemente, o da igual, no afecta está, para como, nada. Tal como está configurado estos capítulos, digamos, de mundo abierto, no debería afectar para nada, vale, a mi juicio al menos. Bueno, ya hablando del tema online, porque hemos comentado todo de la campaña, bueno, la verdad es que aquí también hay mucho esfuerzo en añadir elementos, algunos sorprendentes, debo decir, sorprendentes, y también mejorar lo que ya estaba presente en otras entregas, ¿no? Bueno, ahora el modo Horda ha cambiado ligeramente, ¿vale? Ya sabéis que el modo Horda es este modo famoso que apareció en Gears of War 2, donde teníamos que hacer frente a oleadas de enemigos, de dificultad creciente. Al principio eran enemigos muy sencillos, muy simples, pero a medida que avanzamos en la horda, pues ya aparecían enemigos pues tremendamente complicados y desafiantes, ¿no? La esencia es la misma en este caso, solo que ahora se llama un poco el orden de personajes concretos. Digamos que cada personaje es un poco el concepto de héroe, ¿no? De héroe de personaje único, con habilidades únicas y ventajas únicas que se pueden mejorar a medida que avanzamos, digamos, en el desarrollo de las hordas. Es aquí donde aparecen pues personajes míticos de la saga, donde también se añadió el personaje de Sarah Connor. Sí, sabéis que Sarah Connor es un personaje descargable. Da un poco de grima verlo también, debo decir. Es una de estas cosas que funcionan bien a efectos de marketing, de promocionar la película, que a pesar de eso fracasó estrepitoso, pero bueno, en fin. Que bueno, es algo curioso ver a Sarah Connor ahí entre tanto especímen de Gears of War. No tiene ningún sentido, pero bueno, vale, es un personaje que está ahí, que tiene sus habilidades propias y demás. Y eso es un poco la novedad. Quizás ahora lo que tenemos es más sentido de equipo, en el sentido de que hay que intentar aprovechar la vida concreta de cada personaje, habilidades únicas, insisto, e intentar interactuar para poder avanzar dentro de las hordas, ¿vale? O sea, es una horda más compleja, que exige más compenetración, pero que igualmente funciona perfectamente, incluso se vuelve un pelín más desafiante, ¿no? Dime, Óscar. ¿Este modo Horda sigue manteniendo el modo offline? Es decir, pantalla partida en... Sí, puedes jugar con bots. Sí, puedes jugar con bots. No, me refiero contra bots. Ah, sí, puedes jugar, con alguien a tu lado. Pues sinceramente no lo sé, Óscar. No, buena pregunta. Me refiero, no sé si puedes jugar, no sé si tiene modo local. La verdad es que no lo he probado, yo solo he jugado online. Uh-huh. Yo como... estoy solo, pues no lo he podido probar. Pero es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé. A ver si te lo puedo confirmar después. Bueno, también tenemos un modo escape que, joder, la verdad es que al principio la idea en sí mismo chirría bastante. Dime. Preguntan en el chat si la Sarah Connor es Linda Hamilton. Por supuesto. Supongo que sí. Linda Hamilton de Terminator Dark Fate. Uh-huh. El diseño es el mismo. Bien, modo escape es... A ver cómo explico esto. Es un modo de supervivencia dentro de Gears of War. O sea, nuestro objetivo es escapar de una zona de peligro que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Y además, curiosamente, aunque os choque un poquito, los recursos son limitados al principio. Es decir, uno piensa, joder, Gears of War, tenemos armas, munición y armas a dolor. Es un juego de pegar tiros y gastar munición a dolor. Realmente en este modo no. En este modo empezamos con lo básico, de hecho muy básico, hasta el punto que al principio es conveniente defenderse cuerpo a cuerpo y sobre todo pegarse con los compañeros para intentar derrotar enemigos con más facilidad y escapar, correr, avanzar lo más rápido posible prestando atención a munición y armas que se puedan encontrar en el camino. Pero realmente el objetivo es sobrevivir, llegar al final del escenario e intentar de alguna manera cerrar esa amenaza y escapar de la misma, ¿vale? Me recuerda a Left 4 Dead. Sí, la idea es parecida, es algo parecido, ¿vale? O sea, es una zona, digamos, empiezas en una zona que va, que es como si fuese un cax tóxico, realmente no sé cómo definirlo, que se va expandiendo, con lo cual exige a los jugadores avanzar. No te puedes quedar en un punto concreto, ¿no? Es un modo curioso, choca, pero claro, son conceptos que chocan al principio, digamos, con lo que está acostumbrado uno a un Gears of War. Pero que funciona, es divertido, ¿vale? Es diferente, además. Y luego también tenemos, pues, ya dentro de los modos conocidos por todos, yo voy a intentar destacar lo más novedoso, ¿vale? Más de lo conocido. Que es, dentro de los modos clásicos de enfrentamiento, de enfrentamiento por equipos, hay un nuevo modo que se llama el modo arcade, ¿vale? Que es una novedad, pues que es una especie de variación que toma prestados los elementos del modo horda, este que yo expliqué antes, ¿no? Sobre todo, deteniendo el concepto de los héroes, de personajes únicos con habilidades únicas. Y este modo arcade, digamos, es una manera bastante divertida de meterte en el modo online ya sin ningún tipo de cortapisas, ¿vale? Es decir, aquí tenemos igualmente los elementos de los héroes, habilidades propias que se pueden aprovechar en combate. Y además, a medida que vamos derrotando enemigos, conseguimos calaveras y esas calaveras se pueden intercambiar por armas. Con lo cual, el jugador consiga matar más enemigos y conseguir más calaveras, también podrá conseguir más antes que los demás armas más poderosas. Con lo cual, es un modo muy divertido, muy adictivo. Y una forma, ya os digo, muy directa de... Es un poco lo que dice el nombre, muy directa de meterse en la acción y ya matar a gente sin ningún tipo de limitación, ¿no? Y además, con un concepto de juego ya de por sí bien planteado, porque cada personaje tiene su propia, digamos, su propio intríngulis y puede atarse mejor o peor a la forma de jugar de un jugador. Dime, Óscar. Preguntaba Brutal Vomit, esto es la acaba de hacer ahora, creo, hace un ratito, pero es más del tema de la historia. Sí. ¿Qué tal sería demasiado brusco el salto de haber jugado solo Gears 1 pasarte ya directamente al 5? O con leer la Wikipedia le valdría, dice. Hombre, sí. ¿Qué pasa? Que te pierdes un par de juegazos muy buenos. Bueno, sí. A ver, si te refieres a la historia, te pierdes un montón de cosas. Vamos a ver, el cambio es un cambio muy, muy abrupto. Tanto a nivel jugable no realmente, pero a nivel de historia sí. A nivel de personajes sí. Quiero decir, antes dije que el nivel de trama de 4 respecto al 5, apenas. Quiero decir, si tú, por ejemplo, el Gears of War 3 te saltas el 4 y empiezas con el 5, seguramente el cambio no sería tan notable, aunque sería notable igualmente, ¿no? O sería más o menos apreciable. Pero del 1 directamente al 5, realmente te estás comiendo un montón de elementos muy importantes y algunos especialmente épicos y recordados por los jugadores, ¿vale? Así que yo no te lo recomendaría. Te recomendaría jugar los otros, aunque sea de manera rápida y sencilla, ponte una dificultad monger y ya está, ¿vale? Pero sí, sería un cambio muy abrupto, brutal vomit. No te lo recomiendo, ¿eh? Pero bueno, si quieres hacerlo y demás, adelante. Bueno, destacar otro modo online también, que creo que tiene su interés. Es el modo escalada, que es un modo, vamos a decir, sería como un modo de conquista de zonas, de conquista de banderas, con la diferencia de que aquí realmente las repariciones son limitadas, ¿vale? Con lo cual es un modo más crítico, más pensado para jugadores experimentados, batallas más serias, por así decirlo, porque aquí realmente el hecho de morir pues es un hándicap importante, porque aquí si mueres, el nivel de reparación se va limitando de manera considerable, ¿no? Con lo cual, bueno, es un modo realmente, no es que sea un modo novedoso dentro de la dinámica de modos multiplayer de juegos de acción, pero dentro de los Gears pues destaca bastante, y ya os digo, es un modo quizás más pensado para jugadores un perfil un poquito más alto que a lo mejor el modo arcade u otros modos más clásicos o rudimentarios entre lo que es la saga Gears of War, ¿no? Yo os digo, a mí me ha encantado sobre todo el modo Escape. Es una novedad muy importante, muy interesante dentro de la saga. Veremos a ver si sigue explotando en futuras entregas, porque puede que sea un modo de estos modos que se introducen, pero que después a lo mejor se evalúa que no tiene suficiente atracción y se omite para futuras entregas. Espero que lo mantengan, porque creo que tiene potencial. Creo que tiene potencial. De hecho, creo que se podría explotar un poquito más. Y este modo Horda, mejorado y perfeccionado, con el concepto de héroes, con personajes únicos, con habilidades únicas y ventajas únicas, pues la verdad es que puede también funcionar muy bien de cara al futuro. Como yo os digo, en tema online cumple sobradamente. Es una oferta muy importante dentro del Gears of War, ¿vale? Es decir, dentro de la comunidad online que ya han creado las demás entregas, y en este aspecto no se podía fallar y no se ha fallado. Así que realmente es un modo genial, junto a los nuevos modos de juego que hay aparte. Cuidado. Dime, Oscar. Teniendo en cuenta, sabemos que Gears es una saga que tiene un montón de horas de vida útil en tema online. Sí. Supongo que el nivel de horas de campaña estará a la par con los otros. Bueno, depende de lo que hagas, porque realmente, vamos a ver, yo hay una cosa que ya comenté hace algunos programas. El cuarto acto, el cuarto episodio, el cuarto capítulo, es una especie de bajón en relación con los otros, tanto en cantidad como en calidad. Empieza muy bien, tiene un par de momentos, y tiene un momento que es muy jodido, ¿vale? Donde dices, hostia puta, y un enfrentamiento muy guay. Pero después es como una especie de... hemos hecho mucho esfuerzo con esto del juego, aquí vamos a relajarnos un poquito. Es casi como un epílogo, más que un capítulo en sí. Pero claro, al margen de eso, que es una apreciación, pues que baja un poquillo el tono de la campaña, que es una campaña maravillosa, es una pena que este cuarto capítulo no esté a la altura del resto, a mi modo de ver al menos, depende un poco de lo que hagas. Porque claro, si vas a saco, si omites todo el tema secundario... Sí, la duración más o menos igual que el otro Gears. Puede incluso un poquito por debajo. Pero si quieres hacerlo todo, absolutamente todo, la duración puede aumentar considerablemente. Considerablemente. A mí la campaña principal igual me llevó más de 20 horas. Carambas. Gears a mí me duraba 6-7 horas, ya está. O sea, como mucho. Y ojo, es un Gears también muy difícil, ¿eh? Muy difícil. No es broma, o sea, yo me acabo los Gears en locura todos. Y este en elevado me ha costado más incluso que otros Gears. Es un juego muy complicado, ¿eh? Por eso os decía que el tema de Jack es importante que lo interioricéis, que tengáis en cuenta que es un personaje importante y que saber gestionarlo, y hay que intentar esforzarse en que mejore sus habilidades, porque hay que usarlo sí o sí. Si no lo usas, estás muy jodido en algunos combates, estás vendido de hecho. Así que ya os digo, a nivel de dificultad, para mí seguir es más complicado, con diferencia de toda la saga. Bueno, ya hablando de aspectos técnicos, Es un puñetero espectáculo, de verdad. Yo me he quedado enamorado de este título. Enamoradísimo. Dentro de lo que es One X, en general, incluso me diría One, ¿vale? Sin necesidad de ser One X. O sea, se nota que The Collection ha exprimido al máximo lo que puede dar en una Xbox One a día de hoy. A día de hoy. Fin de generación, último juego importante, último exclusivo, entre comillas, importante. Se nota un cojón el nivel de dominio del hardware de la consola. Bueno. Y también la versión de PC, por supuesto. Dime, Oscar. Según tengo entendido, en el 4 había altibajos. Había zonas espectaculares mezcladas con alguna borchenosa que otra. A ver. Supongo que esto lo habrán... No, bueno, sí y no. Lo que decía antes del tema del... Antes os decía, esto del mundo abierto tiene su contraprestación negativa. Y es que... Digamos, el entorno en el cual te mueves para acceder a las diferentes misiones o localizaciones es muy cutre. Sobre todo en el acto 2. En el 3 mejora bastante, porque es un terreno yermo completamente, ¿vale? Es una superficie plana sin ningún tipo de elemento que llame la atención a primera vista. Claro, una vez llegas a la zona en cuestión y te bajas del esquife y empiezas a avanzar, ya la cosa cambia radicalmente. ¿Pero es por problemas de diseño, que sea tan parco el escenario, o por dejadez? Yo no me atrevería a meterme en la cabeza de un desarrollador. Yo creo que lo que querían es que la gente tuviese claro cómo funciona el sistema, que no se perdiesen en el mapa, y dejar todo muy fácil para que el jugador pueda moverse de un sitio a otro y más o menos abarcar el escenario, ¿vale? Creo que esa es la intención. ¿Qué pasa? Que es un escenario que no le hace justicia al resto del juego. Claro, tú empiezas en un entorno ultra detallado, es decir, una iluminación tremenda, un nivel de texturas acojonante. Un juego que además, a nivel narrativo, se esfuerza mucho en mostrar la agilidad de los personajes, los dramas personales y demás. O sea, incluso hay más carga emocional que en otros Gears. de repente ves un escenario que está completamente vacío de contenido y donde te mueves con un trineo y dices tú, joder, ¿pero esto qué es? Y da una impresión bastante mala. Bastante mala, bastante de cierta cutrez. Un poco el efecto escenario de África de Metal Gear Solid 5, Oscar. Es como diciendo, joder, pero esto... Es que realmente es un contraste muy negativo. Y en el tercer acto mejora un poquito. Un poquito. En el tercer acto hay un elemento que es muy espectacular, que son tormentas de arena, ¿vale? Es un escenario desértico. Pero con un desierto rojizo, ¿vale? Como si fuese la superficie de Marte. Y entonces hay una tormenta de arena que son espectaculares, que además son muy peligrosas, porque si te pillan de pleno te destrozan completamente. Y es un poco, pues sí, el tercer acto mejora mucho más. Pero el segundo, la primera impresión es muy negativa. Ahora bien, una vez te metes de lleno en las misiones y demás y empiezas a avanzar, es otro espectáculo brutal. Pero, claro, es un poco la parte negativa. Yo creo que pegaron un poquito de novatos, ¿vale? No saber quizás cómo mostrar al jugador objetivos potenciales sin necesidad de sacrificar aspecto gráfico de diseño. Pero bueno, es una impresión mía. En cualquier caso, el resultado es un poco de joder, esto es un poco cutre. Porque lo es cutre. Después ya la cosa crece exponencialmente. Pero ya os digo, además, en One X el juego funciona a 60 frames por segundo con resolución dinámica, ¿vale? Es decir, se prioriza el rendimiento respecto a la calidad gráfica, aunque yo voy a decir que lo que jugué es que, de verdad, yo me quedaba embobado mirando la pantalla. Embobado. Siempre lo he dicho, parece que estoy mintiendo. Siempre que hago un juego de One X, siempre digo, es el mejor juego de esta generación o de esta consola. Lo he dicho ya con varios títulos de One X, pero bueno, o de One, mejor dicho. Pero en el caso de Gears 5 creo que va a ser el definitivo. No creo que haya ningún juego que supere el nivel de Gears 5 en conjunto. Sé que estás pensando en Cyberpunk. No, porque no salió. Estaba pensando en Metro Exodus. Es que a nivel... Yo equiparo rendimiento y calidad gráfica, creo que está por encima de Metro. ¿En rendimiento? En rendimiento, sí, eso por supuesto. Además de calidad gráfica ya sería una cosa más discutible. Pero ponderando rendimiento y calidad gráfica, sin duda alguna. Y la versión de PC, por cierto, muy buena, ¿eh? Muy buena porque recuerdo que el 4 en su día, bueno, fue una buena conversión, pero con altibajos. Pero en el caso de Gears 5 en PC, la verdad es que también se nota el esfuerzo de hacer una buena conversión y que sea digna de la plataforma en la que se reproduce. Con lo cual, técnicamente, no tengo ningún tipo de crítica. Y en cuanto a nivel sonoro, pues Dolja que está ya desde el principio, ¿vale? Os acordáis que Gears 4 salió al principio con un doblaje tal, luego había que descargar un patch y demás. Bueno, fue la peor época de Microsoft, sí, España. Exactamente, una anécdota un tanto estúpida, pero que recuerdo. Doblaje magnífico, ¿vale? Magnífico. Efectos ya que forman parte de la banda sonora de nuestra vida, o sea, los locos muriendo. El efecto de rematar cabezas es una cosa que ya es como sonido familiar, ¿no? Estás en casa cuando escuchas a alguien como revienta la cabeza. Poco el trabajo sonoro de otras entregas y una banda sonora del señor Ramin Djawadi, ¿vale? Que ese es el de Pacific Rim, puede ser. No lo sé, Oscar, ese es más que yo. Puede ser, no lo sé. Me suena el nombre de haber participado en películas y demás, pero el tema principal, bueno, el tema principal de la saga, pero con la versión de este hombre me parece brutal. Que, bueno, se reprodujo cuando empecé con la banda sonora del juego, cuando empecé el análisis, ese tema así, más pausado, más melancólico, con una especie de increchendo, digamos, en el desarrollo del tema, y que la verdad es que le sienta muy bien a esta entrega. Ya digo, a nivel Ramin Djawadi o algo así. Sí, pues sí, que es el de Pacific Rim. Pues banda sonora cojonuda, muy épica, y que acompaña muy bien la acción, ¿vale? Bueno, y como conclusión, pues... Voy a hacer un poco lo que dice Oscar. Objetivamente es el mejor Gears que se ha hecho nunca. Objetivamente. A nivel de ponderando campaña, contenido de la campaña, novedades de la campaña y contenido sobre todo del apartado multijugador. Sé que no es una comparación muy justa porque Gears 2 es un juego de 2008, este es de 2019. Han pasado 11 años. Pero The Collision ha hecho un trabajo magnífico. ¿Vale? Magnífico. A diferencia de C4-3 Industries, que, bueno, están ahí. A ver, igual lo consiguen. Con esta saga, yo no echo de menos a Epic, sinceramente, no echo de menos a Epic. O sea, estos tíos lo han sabido hacer francamente bien. A ver, mi duda, David, es, sí, tú que has jugado todo, ¿cómo valoras la evolución de esta saga a lo largo de tiempo? Porque, claro, viene de ser una especie, sí, de juego de acción, de mucha acción, y un toque así medio terrorífico, sí, al principio, en el primero, sí, luego pura acción en el segundo, que es violencia pura y adrenalina, tirando al tono a lo mejor de un Doom o algo por el estilo, ¿vale? Y luego pues pasa un poco, poco a poco, al tema un poco más dramático, sí, profundidad en los personajes y tal. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué opinión tienes de todo esto, David? A ver, yo critiqué en su día los Gears, para mí es una saga fantástica, es decir, desde el primer día fue amor a primera vista, pero siempre critiqué un poco ese afán por querer dar una imagen de lo que no es en realidad. Y me parecía un poco ridículo, creo que lo comentamos en el programa con cierto regocijo, ese momento de Gears of War 2, que, bueno, sí, del 2, que la gente decía, oh, he llorado con este momento y todo, qué triste, oh, Dios mío. Ay, qué tristeza, ay, Dios mío, y tal. Incluso con el 3, ¿no? Fue a ver, en el 2 aquello fue una aberración. Fue la forma de sacarte del juego sí, al nivel máximo. Pero lo que comenta Víctor es que Gears empezó siendo acción con toques de terror, así un poco, bueno, no sé, algo que puede compaginar bastante bien. Creo que funcionaba incluso. En el 2 ya fue violencia y, sí, la puta fiesta, y destrucción, con un momento dramático que a mi juicio no pegaba ni con absurdo. Cola. Sí, sí, sí. Dar profundidad a unos tíos ciclados que matan cocodrilos mutantes. Y pues, que disfrutan además. Que disfrutan además. El 3 fue un poco quedarse en a medio camino entre una cosa y otra. Jasmine fue un juego secundario bueno. Pero, a mí me gustó. Muy bueno, pero un proyecto ya secundario, ¿vale? Y ya el 4 es un poco seguir la tendencia de todo lo demás. ¿Qué es Gears 5? Es un popurrí de todo. Pero de todo, ¿eh? O sea, realmente es como coger los guías anteriores y copiar algo de ellos, homenajearlo. Pero lo dije antes, ¿eh? Tal cual. Las frases de Marcus y de Coltrane, ¿quién las dice? ¿O no existen? O sea, hay guiños, por supuesto, ¿vale? Hay guiños y aparecen personajes muy míticos. Hay un cambio generacional, evidentemente. Pero ya os dijo, momentos épicos del primer guías, combates épicos del segundo. Enemigos que imitan un poco elemento de terror del primero. Momentos dramáticos que dices tú, ay, Dios mío, uf, voy a llorar, qué triste todo. Es un poco así. ¿Qué pasa? Creo que el 5 consigue que tratemos un poquito más en serio. Quizás porque el tono es, desde el principio es más solemne, más serio. Hay humor, por supuesto, humor siempre presente en las guías, pero es un tono más solemne, más, ¿cómo decirlo? Más pesimista. Es como que este mundo está jodido y vemos complicado que la cosa mejore, ¿no? Pero aún así, la saga Gears ha tenido una evolución bastante ridícula a veces, ¿no? Bastante estúpida. Sí, siendo juegos muy buenos, pero que a veces querían tocar temas que no pegaban ni con cola. Ahora bien, con esta quinta entrega y en relación a la cuarta, parece que han conseguido que sea un título un poquito más solemne, ¿vale? De hecho, a ver, un detalle estúpido, pero que realmente no lo es. Se ha bajado mucho el nivel de musculatura de los personajes. Ahora eso tiene unas proporciones un poquito más lógicas. Siguen siendo unos tíos súper ciclados, con unas armaduras gigantescas, pero ya se pierde un poco ese tono de personajes ultra tochos y ultra invencibles, ultra poderosos. Entonces, realmente el tono es un poquito más serio que antaño, ¿vale? Pero igualmente, ya os digo, a nivel de tramas de guías no aporta absolutamente nada, ¿vale? Más allá de ciertas revelaciones importantes, que sí lo son, pero que es la trama en sí, el avance de la trama en sí, la guerra de humanos contra el Locust, no es que aporte mucho, sinceramente. Pero bueno, bien, juegazo del copón, de verdad, juegazo del copón. En serio, yo lo tengo, lo tuve en digital, porque yo ya no tengo Game Pass, pero lo compraré ahora está rebajado. Yo lo compraré seguro, porque aunque ya lo he terminado y he echado sus horas, quiero que esté en mi colección, porque la verdad es un guías francamente bueno. De hecho, es raro que no lo tengas en la colección desde que salió. No, porque, joder, porque, hombre, entre comprado entre 3 euros y 80 o 90, que valía la edición Super Deluxe, pues... Pero no tienes por qué comprar esa, ¿eh? Bueno, o la normal. Pues ¿qué quieres que te diga, Oscar? Pues yo me fui a la versión digital y luego más adelante compré la otra, pero yo no me lo he terminado perfectamente como el que hubiese pagado toda la pastizal que pagó. Así que nada, de verdad, un guías francamente bueno y merece mucho la pena que lo probéis o que incluso os iniciéis en esta saga, aunque solo sea por jugar esta entrega. Así que francamente bien, muy bien. Pues hasta aquí el análisis y nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Señor Oscar, hoy traes una saga mitiquísima. Sí, vamos a hablar de la película de Dragon Quest y de paso de Dragon Quest V. Por cierto, Oscar, se me olvidó comentar una cosa en relación a guías, una cosa que seguramente te gustará mucho, es que el título tiene armas reliquia, que son armas coleccionables, que son armas de otras entregas, pero que tienen características únicas y especiales. Y solo la tiene esa arma, ¿eh? Si la pierdes, te quedaste sin ella. Pero ¿son recurrentes en el mapa o las encuentras en un punto y fuera? Se están muy escondidas y son muy tochas algunas de ellas, ¿eh? Me parece un detalle cojonudo. Está bien, simplemente eso, ¿no? Está bien. Bueno, cuéntanos, Oscar. Pues sí, Dragon Quest V es un título de Super Nintendo, bueno, Super Famicom en este caso, porque desgraciadamente no nos llegó en su tiempo a nuestras costas. Salió en el 92, tuvo un remake en PlayStation 2 en 2004, y luego llegó con otro remake de otro estilo para Nintendo DS en 2009, puede ser 2010, y en Android e iOS salió en 2014 y 2015. ¿Qué decir de este juego? Para empezar, para mí es uno de los tres mejores RPGs que salieron en su momento en Super Nintendo, junto con Chrono Cross y Final Fantasy VI. Me parece el mejor Dragon Quest hasta la fecha. Un Dragon Quest que rompía bastantes moldes, unos protagonistas con los que jugaríamos a través de tres generaciones, que es algo que yo pocas veces he visto en un videojuego. Empezábamos con el padre y el niño, el chaval se hacía adulto, después se casaba y acabamos jugando también con sus hijos. Bueno, me pareció a nivel de historia y personajes pues fascinante, un juego de rol japonés buenísimo, con esa historia tan chula, esos personajes tan chulos y además con todos los rasgos de Dragon Quest, bueno, combates por turnos en primera persona, esos mundos tan chulos, en fin, un Dragon Quest con todas las letras y mi favorito. No sé si vosotros tuvisteis posibilidades de probarlo. No, bueno, probarlo. No. Yo, de hecho, en esta saga pasé rozando. Pues muy el, mal. El 8, muy mal. El 8 sí, porque el 8 realmente... Joder, puede ser perfectamente de los primeros Dragon Quest que... El primero que llegó a Occidente, bueno, a Europa, a España, seguro. Uh-huh. Y excelente videojuego, uh-huh, además. Y nada, el tema es que Nintendo, bueno, luego estuvo sacándolos en DS, 3DS y uh-huh, tal, pero ya no me pilló en esa historia, ¿no? Y de hecho ahora estoy retomando con el 11. Lo pillé en Switch y me está pareciendo un juego muy bueno, la verdad. Uh-huh. Yo había jugado algo al 8, aunque no me lo acabé. Y el 5, por recomendación de Poposky, quise conseguirlo en su día. Pero bueno, en aquel momento tenía poca pasta y priorizaba otros juegos por encima de este. Y ahora me arrepiento porque ahora está carísimo. Sí, ahora es de conseguir en Nintendo DS. Un juego cotizado. Sí. Los tres que salieron en DS, que son el 4, el 5 y el 6, son juegos bastante cotizados. Pues yo el 5 en su día lo compré a 15 pavos. Ya así ves. Que tuve una pues potra, creo que vale 100, una potra 100. Milenaria, pues sí. Bueno, si queréis, hablamos de la película también. Vosotros dos que la habéis visto, salió en cines en Japón, aquí la estrenó Netflix. Tuvo bastantes espectadores, pero no a todo el mundo le gustó el final de la película. Digamos que el final... A ver, la película está inspirada en el juego, pero no es 100% la historia del juego. No vamos hay a hacer cosas, spoilers, ¿no? No vamos a hacer spoilers. Hay cosas que se omiten y otras que se pasan así de puntillas. Pero digamos que el final de la película apela a la nostalgia del jugador, de alguna manera. Y por tierras niponas, pues no gustó que no fuera fiel a... al videojuego. ¿Vosotros cómo veis el final? Este? A mí el final me parece una maravilla, la verdad. A mí me gustó. A mí me encantó porque no te lo esperas en absoluto. No, para nada. De hecho, Víctor y yo lo vimos con Poposky, no vamos a hacer spoilers del final, obviamente, pero Poposky se quedó con el culo torcido totalmente, le sorprendió a la hostia. Y porque Poposky nos iba haciendo los comentarios del director, porque él es muy fan de este juego y él ya se lo acabó y tal. Y nos decía, esto es un poco diferente o esto es igual o tal. Y entonces cuando llegó al final... Poposky se quedó pegado. Sí, pero, a ver, Poposky, el caso de Poposky es exactamente parecido al tuyo. Él considera este juego como uno de los mejores JRPGs de la historia, ¿no? Y el tema es que, claro, se esperaba cierto final. Y bueno, pues digamos que, aunque no era exactamente igual que en el juego original, le encantó lo que vio, ¿no? En todo caso, sí que he de decir... que es que la historia de este juego en general es una historia muy carismática. Uh-huh. Porque los personajes molan mucho. Hay muchos giros de guión que como jugador Claro. No te podías esperar en esa época. No te lo esperas, no. Entonces, en aspectos narrativos es un adelantado a su tiempo. La verdad es que, y en cierta medida, aunque no sea 100% la misma historia, la película consigue recrear esos momentos bastante, bastante bien, esos momentos de videojuego que tú dices, hostias, ¿qué ha pasado? Empatizas con esos personajes. Y la película también resulta bastante, bastante entrañable. Y en fin, está muy bien hecha. A nivel técnico es una maravilla. Así en cuanto a películas japonesas debe estar en lo más top técnicamente. No sé cómo la visteis vosotros. Además, los diseños de los personajes, los entornos, los enemigos, todo muy, muy bien hecho. ¿Sabéis que hay escenas de la película donde ves a los enemigos míticos de la saga con unas rutinas de que están trabajando para su señor y están como tirando unos barriles al agua o rutinas de estoy trabajando de carcelero aquí o tengo que fustigar a estos mineros que tengo en la mina? No sé, me pareció súper entrañable ver también a los enemigos con su vida diaria, sus problemas y todo eso. A ver, está también todo el detalle de que durante toda la película aparecen pues los típicos enemigos emblemáticos de la saga Dragon Quest. Y entonces por ejemplo, hay momentos que hacen como, bueno, hacen como una especie de está pasando mucho tiempo, ¿no? Está viviendo muchas aventuras para hacer una elipsis rápida, para demostrarte pues que vivió un largo viaje, protagonista y tal. Y te lo pone en ciertos enfrentamientos contra monstruos que lo comentaba Poposky, si tú te enfrentaste como jugador a esas cosas, entiendes muy bien al tío. Por ejemplo, por ejemplo, el limo plateado, ¿no? Pues que el tío está ahí dándole de hostias y no puede con él. Sí. O por ejemplo, que le persiguen los golems estos de piedra y tal, y se pira toda hostia porque son muy duros, ¿no sabes? Esa clase de cosas que lo ves y dices, joder. Pues. Son como 10 o 15 segundos de película resumiendo igual todo lo que has vivido para subir del nivel 1 al nivel 40, una cosa así. Y la verdad es que está así, está bastante bien hecho. Toda la película resulta bastante, bastante entrañable. Sí, muy entrañable. Vamos a ver, es una peli que si no has jugado a Dragon Quest, pero sí conoces el mundo del videojuego, pues te la ves y es una peli de un videojuego, lo sientes así, ¿no? Entonces está bastante bien en ese aspecto. Estaba viendo que están todos en iOS y Android, sí. Los Dragon Quest. Está bastante guay, ¿eh? O sea, yo en su día me había jugado el Chrono Trigger en móvil. A mí me gustó mucho. Me parece que estaba muy bien animada y que los personajes, aunque son un poco diferentes a los de Akira Toriyama, creo que están bastante bien diseñados. De hecho, justamente ayer Víctor Poboski y yo vimos la peli que acaba de sacar Netflix de Pokémon. No, que es un remake de la peli original, ¿no? Y también usan el mismo sistema de diseño por ordenador y personajes levemente diferentes a los originales, pero mantiene bastante la estética. Y de hecho tiene una factura muy similar. Es como si le hiciera la misma gente, aunque no creo que fuera el caso. Y bueno, a mí la peli eso, me gustó mucho. Obviamente, hoy en día los giros de la peli no te parecen tan impresionantes, pero en un videojuego de los años 90 eso era acojonante. Y las elecciones que tienes en el juego, que tienes al menos una elección bastante importante que marca el devenir del juego a partir de cierto momento y tal. Entonces, a mí me dio muchas ganas de jugar al Dragon Quest V, la peli esa. Y yo se la recomiendo a cualquiera que le molen ese tipo de aventuras RPG, porque incluso aunque no hayas jugado al juego, porque te va a dar ganas de jugarlos. No, y aparte las versiones de DS, que son las que se portaron después a Android, supongo, son versiones que a nivel de visual todavía siguen siendo bastante vigentes. A ver, ves que es un juego portátil, obviamente, pero son bonitas de ver, ¿no? Sí. A nivel jugable son juegos ya adaptados a estos tiempos. En fin, son todavía muy, muy agradables de jugar este tipo de... Este es Dragon Quest. Tanto si podéis conseguirlos para DS o 3DS o las versiones de móvil. Yo de hecho tengo el pack de los tres primeros Dragon Quest que se lanzó en físico en Asia para Switch. Ah, sí. Bueno, pero esas... Que lo hay en digital también. Son versiones, ¿no? Sí, por supuesto. No son remakes, no son versiones hechas desde cero como las de 3, como las de 2DS. No, bueno, claro, son sí. Mucho más clásicas. Pero lo que dices tú, que decir, igualmente son muy vistosos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues imagínate si ya con el estilo, el juego original era vistoso, son pues las de adaptaciones. Móvil esas, me parece. Sí, son las de móvil, sí. Sí, puede ser. Y de hecho hubo un remake para Wii, que solo se lanzó en Japón, aunque no sé, creo que era de una de estas tres entregas, incluso de las tres, no recuerdo, pero que no salió de Japón. O sea, fue un remake para Wii. Te hablo a lo mejor del año 2007 o por ahí. No, pero soy muy cotizada, por cierto. Ya, supongo. Voy a buscarlo, no sé cuál era. Bueno, en fin, Dragon Quest es una saga que no ha cambiado demasiado desde sus conceptos iniciales, desde sus juegos iniciales. De hecho, los juegos de hoy en día, como el 11, siguen teniendo el mismo esquema jugable, todo prácticamente igual, diseños, solo que obviamente con la evolución gráfica lógica. Pero bueno, siguen siendo el mismo tipo de juego. Así que si habéis jugado los modernos y tenéis ganas de jugar estos más antiguos, la verdad es que os vais a encontrar algo realmente similar. Pues sí, Oscar, es la edición de 5 aniversario de Dragon Quest con los tres primeros. Pero son exactamente los juegos de a nivel gráfico, son que los sí, de Switch. Evidentemente, efectivamente, son. Claro. No, estos son los juegos de NES tal cual, ¿vale? Ah, bueno, pues sí. Sí, ya me acuerdo de eso. En fin, no tengo mucho más que decir sobre esto. Veis la peli. Ver la peli. Sí. Si podéis primero jugar el videojuego y luego ver la peli. Y si os gusta, que bueno, si os gustan los juegos de horror japoneses os va a encantar, pues también jugar el 4 y el 5, porque son los tres juegos de la trilogía de Zenithia y tienen una calidad brutal, sobre todo esta quinta entrega, pero los tres son muy buenos. Y si os quedáis con ganas, pues podéis jugar el 8 y también el 11. Bueno, si os quedáis con ganas es que ya os habéis enganchado a la saga y ya os jugáis todos. Muy porque bien, a día de hoy tenemos los tres primeros en Switch, tendríamos estos en... Aunque en inglés, ¿no? En inglés, sí. Eso sí, pero bueno. Los Dragon Quest no tienen unos niveles de diálogos en inglés tan... Bueno, hay gente... Tanto que, para que no nos explote el cerebro, además... Hay gente a la que le cuesta un poco más que otra. Pero por situación podemos sacarte siempre todo. El contexto, bueno. Sí. Y, en fin, muchas opciones Dragon Quest actualmente en plataformas actuales, así que eso, si podéis, adelante. Bueno, pues hasta aquí el retroanálisis y nos vamos con el último momento del programa que hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues nada, que Gears 5 es un juegazo del copón, que esta saga ha cumplido sobradamente en cada entrega, con altibajos, pero cumpliendo sobradamente, que Dragon Quest es una también saga asentada y que yo veré esa peli, aunque simplemente sea por el hecho de verla, para poder comentar con vosotros. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que con el análisis de David de Gears 5, pues se me han adelantado las ganas de comprar una One S para jugar todos los si quieres te dejas eso, no hay ningún problema. No, hombre, quiero una mía para mí. Y, en fin, igual, no sé, tenía pendiente o pensado comprarla este año, así que igual se adelanta el tema. Y ya está. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que nos podemos enrollar mucho hablando de especulaciones sobre las consolas. Hombre, claro. O sea, hubo ahí un par de momentos en las noticias que estuvimos así bastante rato. Que estuvo bien, fue sano, aprendimos cosas. Y bueno, he aprendido también que esto de hablar de Dragon Quest me ha dado ganas otra vez de... El otro día me dio la pedrada y me compré el Dragon Quest de la Switch, el 11. El 11 es, ¿no? Sí. Sí. Pues me ha dado ganas de ponerme con Dragon Quest, sí, la verdad. Una saga maravillosa. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿qué pues sí. Morfeo78 dice: buenas chicos, he llegado bastante tarde, voy a dejar mi que he aprendido preventivo. Creo que la saga Gears es de mis sagas favoritas, más que por la calidad de sus juegos, por lo que fue en su momento y lo que aquella época me marcó. Este Gears 5 me ha gustado bastante más que el 4, y he de decir que soy de los pocos que me gustó mucho el Judgment. Era especialmente arcade para, a mi modo de ver, y frenético, y sin decir ningún spoiler, el 3 me hizo sacar una lágrima. Un abrazo, majos. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido que igual a partir de ahora, cuando veamos a alguien toser a nuestro lado, lo suyo será alejarse para no pillar el gasparavirus. Ah, y que hay que estar atento al 3 de marzo porque hay rumores de una posible presentación de PlayStation 5. Básicamente en un podcast de Giant Bomb se les medio escapó que habría una presentación el 3 de marzo. Y hoy ha salido un tuit de Kojima Productions con pistas de anunciar algo, parece algo estilo Silent Hills, la próxima semana. Y la próxima semana es la del 3 de marzo. Luego no se presentará nada, pero I want to believe. Buen fin de gente y como diría el filósofo, por mí como si comen mierda y se mueren. Poposky dice, yo opino, no es un aprendido, pero lo pasamos como tal. Yo he aprendido que como más vas a disfrutar de la peli es después de jugar Dragon Quest V, es mi recomendación. Y esto es lo que hay en el foro, voy a actualizar mientras Jorge si eso vaya leyendo el chat, pero creo que es lo que hay. Sí, es lo que hay. Pues pillo el dispositivo. Vamos a ver qué dicen por Discord. Y bueno, Víctor Fundelibretas dice, yo esta semana he aprendido que Access in Motion podría quebrar en cualquier momento porque Víctor funde el preso de la empresa en libretas. Que Jorge tuvo un percance con su Game Boy. Te prometo, Jorge, si veo una Pocket buena en algún sitio te aviso. Que Garzón es un ministro comunista. Que nos encanta que se hable de caca pero no lo admitimos. Que Oscar está al margen de la ley y que la vida es una caja de metroidos. Y dice, joder, aprendí un montón de cosas. Todos sentados, no habla Gaspar. Dice, yo he aprendido que en Sony van de chulos sin enseñar la PS5 y luego le vienen las hostias. Bueno, de momento tenemos estos, pero quería comentar que se me estropeó la Game Boy, pero no os preocupéis, que creo que tengo un amigo que las arregla, a lo mejor la puedo arreglar. A medio plazo. A ver, ¿funciona? Bueno, pues sí, funciona. O sea, simplemente tiene una manchita. Claro. Se me cayó de una altura irrisoria. Pero es una mancha. Nunca me había pasado eso. O sea, de una 20 centímetros de altura, cayó, pero cayó mal. ¿Sabes? Es como lo que te puede pasar en la vida. Te caes mal y te rompes el cuello. Pues le pasó a mi Game Boy. Cayó mal y me quedó una manchita de cristal líquido fundido en una esquinita. No afecta al juego realmente, pero yo sé que está ahí. Y eso es lo malo. Bueno, sí, tenemos un par de que aprendidos más. Dice, todos sentados, no habla Gaspar. No, ese ya lo había leído. El de la foto con Gaspar dice, yo he aprendido que sigo queriendo saber cómo se llama la versión lenta de Vampire Killer que pone Bono en los minutos musicales. Eso es un apunte. A ver, son versiones remix de origen incierto. Bueno, yo sí que este la paso, Puedes buscarlo también, o Cremix, sí, que es de donde salen muchos de nuestros remixes. Y tenemos el pero hoy no. Que dice, yo he aprendido que Maculo es un nombre real. Maculo. Y hasta aquí. Bueno, hasta bien. Aquí. Pues nada, yo he aprendido. Bueno, un saludo a Gaspar. Que estará con nosotros en el próximo programa. Así que ánimo, Gasparine. Y he aprendido que. Que bueno. Una pena lo de Pau de Corami, pero bueno. Pésame a la familia y descansa. Así que nada, que descanse en paz y hasta luego. Adiós. Chao. Buenas noches.